El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla, como siempre, Víctor, y en el programa de hoy volvemos a las trincheras con el análisis de Battlefield Bad Company 2, una de las apuestas más fuertes de Electronic Arts para esta primera mitad de año. En el debate hablaremos de la era sub-HD, uno de los temas más controvertidos de la actual generación. Pero antes de comenzar nuestro programa número 85, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Yo hoy tengo una entrada especial. Quería darle las gracias a Daddy Kun por un tema que el tío sí que sabe comprarnos, sí que sabe cómo conseguirnos bien. Pues aquí pongo unas servilletas encima de la mesa. ¿Qué está sacando este hombre? Un embutido. lo está haciendo de verdad. Sí, Spetek en... Es para todos y nos lo vamos a estampar ahora mismo aquí en directo. ni de coña. Unos palillos. O me traéis un platito aquí. Y un cuchillito para cortar. ¿Y esto qué? ¿Regalo de Daddy Kun? Es regalo de Daddy Kun. Gracias también a Ucos por guardárnoslo. Y eso. Pues Daddy Kun, nos lo comeremos a tu salud, ¿eh? Bueno, a mi derecha, Jorge. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy... Bueno, esta semana fue semana previa a E3 y, como sabéis, siempre que es semana previa a E3 hay noticias. Así que tendremos una sección cargadita hoy. Presidente de la mesa, como siempre, David. Hola, ¿qué tal? Hoy trajo una camiseta de Mario Galaxy 2. Ya te toca cuya única pezones. Finalidad es joder a Oscar, nada más. A mí el Mario Galaxy me la suda bastante. Pero no vas a joder a Oscar, sí. ¿Eh? Así no vas a joder. Como que no mira su cara, así que está jodido. Está comiendo. Oh, estoy comiendo Spetek, tío. Te vas a dar por culo. Eso es para olvidarte las penas, tío. Que yo tengo uno igual, solo que no pone Mario Galaxy. Y a su lado soy. Muy buenas noches. Muy buenas noches, joder. Entre que Bonos está tocando los pezones aquí con la camiseta y Oscar aquí a mi lado contando Spetek, yo no sé qué decir. Hombre, es más erógeno lo mío, claro. No. Presidiendo la mesa de sonido, mejor dicho. Como siempre, señor Teojima, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí para, una vez más, poner la música, el audio, la maravilla de los videojuegos al Complejo Landa. Sí, Y voy a decir la cosa mítica, pero antes de nada, Oscar, pásame un cacho de Spetek. No, espera, tú te jodes, la primera reacción es pateo. Bueno, pues poneros vuestro traje de Predator, armaos con vuestra palanca, porque empieza el complejo de Anda. En el complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Seguimos aquí en el Complejo de Anda y vamos con el artículo recomendado de la semana. No sin antes decir que estamos sin internet en el estudio, seguimos sin internet, seguimos con la avería. ¡Y vaya! De modo que podéis llamar al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, para dar vuestras impresiones, comentarios y para decir chorradas si queréis también. Y repito, el teléfono 981-16-7000, extensión 2231. Y ahora me voy con el artículo recomendado de la semana, un artículo que ha sido casi votado por unanimidad, vamos, que ha recibido una cantidad ingente de votos, y es Segunda mano, trileros de tercera división, por Angus. Sol. En este artículo Angus comenta la polémica de la segunda mano y la intención de algunas distribuidoras de limitarla. Un artículo de todo recomendado que coincide con el debate que hicimos hace un par de semanas sobre este tema. Y bueno, ¿qué opináis? Pues, yo sigo cortando. Yo lo he leído y yo me he quedado pasmado con este artículo. De los mejores que han pasado por nuestro blog, yo me postro ante el señor arquitecto. Yo creo que Angus es un abusón, tío. Siempre gana el cabrón. Bueno, entre Día Anónimo se reparten ahí el pescado. No puede ser, tío. No puede ser que los redactores del Complejo Holanda, los de verdad, los serios, los famosos y que perdamos con mujeres azoteas, que nos perdamos todo el éxito de nuestra página. Pues ya sabéis, tío, escribir más. Yo nunca gano nada. Pero tú eres Silver, tío. Va en tu esencia eso. Pero hice cosas muy bonitas. El que ser Silver es bonito. Se puede sacar arte de cualquier cosa, David. Bueno, eso es una excusa fácil. Bueno, pues lo dicho, podéis acceder a este artículo y muchísimos más en complejolanda.com. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias. Y vamos a ir con las noticias, pero antes vamos a comentar lo cojonudo que está este Spectek, ¿eh? O sea, es nos sabe a gloria, a caviar. Joder, y tanto. Vale, un vinillo, tío. Un vinillo ahora. Con un vinillo estaba muy bien. Queriste avisar, un poco de queso, Oscar, que traías esto, tío. Vendíamos preparado. Era una sorpresa, joder. ¿Qué os habéis quedado con una cara todos cuando cortaba el cacharro este? Está riquísimo, tío. No sé si masticar delante del micro para que la gente pueda apreciar su sabor. No seas cabrón. Bueno, venga, vamos a empezar. Como viene siendo habitual, la semana antes de E3, las distribuidoras empiezan a anunciar sus nuevos proyectos, como comenté antes. Así que paso a comentaros un poco los anuncios que han tenido lugar esta semana. Empezamos con un título multiplataforma. Tras el éxito de la primera parte, Atlus ha anunciado Trine 2, que va a salir para absolutamente todas las consolas, me parece. ¿Y a quién coño le importa ese juego? A nadie. A mí. Yo... Ah, perdón, el que le parece una puta mierda Resident Evil 5, mira que... Joder, tío, no me jodas lo que he aprendido hoy. Joder, yo tengo que decir que Trine estaba muy hipeado con la primera parte y tal, y jugué y... Aunque me parece un juego divertido, me aburrí en la tercera pantalla. Aburre. Yo creo que es un juego orientado más bien al cooperativo, me parece a mí. Yo lo jugué solo y a lo mejor... Sí que tiene. Me parece que sí, ¿eh? Te da la oportunidad de jugar a dobles. Esta semana justo leía sobre esta secuela de que tuviera cooperativo y tal. Yo, como digo, no lo probé, pero yo creo que sí que tiene. Y será descargable también, ¿no? Supongo. Bueno, el Trine de PC también sale en formato físico. No se han dado muchos datos, pero imagino que sí, será descargable. Vale. Bueno, Vamos con Sony, y es que ha anunciado oficialmente Motor Storm Apocalypse, en exclusiva para PlayStation 3. Y de momento las imágenes, aunque sean de mala calidad, tiene bastante buena pinta, y cambia por completo el tema de la ambientación. Primero unos cañones y tal, después una isla, y ahora la ciudad de San Francisco toda demolida. Tiene buena pinta, y supongo que el tema de las 3D vendrán incluidas. Digo yo, realmente hacía falta comentarle detalle de exclusivo para PS3. No, no digo por ti, Jorge, pero joder, ya se sabe que va a ser exclusivo de PS3. Ya, pero yo, por si acaso. Comentar este juego que lo que se ha visto es muy escaso, todavía no podemos juzgar en absoluto cómo va a ir este juego, especialmente porque las imágenes no tenían tampoco una gran calidad. Es cierto, de todas maneras, para mí es una noticia estupenda porque considero que es mi arcade de conducción de esta generación, me parece el más divertido. Nota para los usuarios, ya nos hemos acabado el SPT. Sí, estaba muy rico, gracias. Y había hambre además. Había hambre, sí, hasta ahora. Bueno, vamos con otro multiplataforma, y en este caso uno distribuido por THQ. Se trata de Red Faction Armageddon, que llegará a PlayStation 3, Xbox 360 y PC en marzo del 2011. Y tengo una pregunta para todos. Una pregunta para todos, los que habéis jugado a Guerrilla, ¿vale? Yo es que solo jugué al 1 y el 2, el Guerrilla no quise porque era en tercera persona y no me motivaba. En el Guerrilla aparecían extraterrestres. Decidlo, es igual. Podéis decirlo porque ya se han visto extraterrestres en el nuevo, entonces yo da igual. Yo no me lo llegué a acabar, no sabría decirte, no me lo llegué a acabar. ¿Y tú, Oscar? Yo estoy en la misma situación que David, así que... Ah, bueno, pues acabo con todo. Me parece un puto plagio brutal de Dead Space, este Armageddon, pero brutal. Pero con enemigos más feos, personajes... No, o sea, el estilo es el mismo. Incluso el tío tiene poderes así para mover cosas y demás. A mí lo que vi, tanto el vídeo como las imágenes, no me gustaron nada. Primero porque cambia drásticamente respecto a Guerrilla, aunque vuelva a los orígenes. No sé, lo veo como demasiado oscuro, enemigos feos. En general el diseño no me gusta nada de nada. Cuando se inició este juego yo pensaba que iba a ser, lo comentábamos, ¿no? Mi deseo era volver a la primera persona, pero finalmente pues deciden repetir fórmula, pero no de la misma manera, exactamente. No, claro, no es un sandbox, pero aunque sea otra perspectiva, otro tipo de cámara, yo creo que se asemeja más a los primeros que el Guerrilla. A ver, de primero, David, no es un plagio, es un síndrome sin limicam, ya lo sabemos todos. Pues sabemos lo que significa plagio. Pero de todas formas, claro, si copian o homenajean o hacen el síndrome sin limicam, es porque ese juego ha funcionado, ha gustado mucho y van a intentar hacerlo a su forma. En el diccionario con la palabra plagio vieron una foto de sin limicam. Una palabra polisémica, sí. Has dicho que vuelve a los orígenes de Red Faction. ¿Pero qué coño de orígenes? Si los orígenes es un shooter en primera persona del tipo Half-Life. Bien me entendiste, y aparte, no me refería... Cuya temática era la lucha del proletariado, sí. O sea, es que no tiene absolutamente nada. Joder, es que el logotipo era la leche del Red Faction. La hostia, tío, la hostia, era buenísimo. Pero aquí vuelve otra vez el más o menos el mismo tipo de escenarios, en plan pasillos cerrados, todo esto. Pero eso está seguro, Oscar. Lo que se ve en las imágenes y en el vídeo, sí. Bueno, vamos con el último anuncio, y es el regreso de un clásico, Dungeon Siege 3, que será desarrollado por Obsidian para PC, Xbox 360 y PC. Y bueno, entre las novedades, contará con un cooperativo de hasta 4 jugadores y toma de decisiones durante el juego. Y Dungeon Siege era una buena saga, buenos juegos, 1 y 2 buenos juegos, pero es que después de jugar a Space Siege, que es una puta mierda, ya digo, no, este juego no va a caer, segurísimo. Y hablando de Space Siege, he probado un juego de una, digamos, de una mecánica similar, no exactamente lo mismo, que es el Alien Breath, Alien Impact Breath, o sí. ¿Cómo es eso? El Breath, creo que se llama secas, ¿no? No, Alien Breath es algo así. Va, el tema es que probé la demo en Steam, y ese juego me gustó muchísimo el desarrollo. En comparación a tal, yo creo que es lo que debió ser Space Siege. Yo no sé qué coño pasa con Obsidian, pero parece que Obsidian es la nueva mesías de los juegos de rol, y Obsidian es una puta mierda de compañía. Es así de claro, o sea, ¿os acordáis de Winter Nights 2? ¿Quién podía jugar ese juego? Los programadores, básicamente. Y ahora de repente Fallout New Vegas, que va a ser un fiasco de la leche. Alpha Protocol, que va a ser otro, que bueno, que ya está siendo otro fiasco. Y este Dungeon Siege, que a mí me tiene muy mala pinta, la verdad. O sea, yo no sé qué coño le ve la gente a Obsidian. No lo sé, de repente, oye, todo el mundo los quiere. Pues a mí me gusta Obsidian. Es que hicieron una segunda parte. En el 2 estuvo bastante bien. Hicieron bastante una segunda parte de KOTOR y claro, no le salió tan mal. Era mejor la primera. Claro, bueno, pero... decir que me han comentado que antes dije dos veces PC. Dije PC, Xbox 360 y PC. No, sí. PS3, Xbox 360 y PC. Vale. Puto cabrón. Civilization 5 ya tiene fecha de salida. Bien. Y ya no es un, vemos. Es un Shinji Mikami abono, nada más. Bueno, el juego llegará el 24 de septiembre en exclusiva para PC. Y tú, David, me miras a mí, David, yo lo puedo jugar mejor que tú, tío. ¿Qué tú me miras a mí? Lo vas a poder jugar en tu PS3. Oscar, tú lo puedes jugar en tu Wii. ¿Para qué? Ah, no, es cierto. ¿Qué dices, tío? Por Dios, eso me parece. Me parecen una puta mierda. No mueve la Wii, tío. Una cosa, el menú de inicio y tal. Del press star, eso sí, con eso sí que puede. Y lo que le quería preguntar yo al señor Teojima es: ¿por qué le gusta tanto a usted este juego si usted no tiene mechas? O sea, porque tiene esos toques de juego occidental que tanto me gustan. Toques de juego occidental. Sí, creo que es un juego occidental. Y no está inspirado en mí, solo tiene toques. Bueno, lo único que me sorprende de esta noticia es que el lanzamiento sea tan pronto. Realmente pensé que habría que esperar hasta diciembre o hasta principios de año que viene para poder verlo. Eso es un mal síntoma, tío. Eso quiere decir que hay prisas en el desarrollo. Seguro que va a ser un fiasco. Y el único exclusivo interesante de PC va a ser una mierda. No, te equivocas mucho. Luego sacar la versión de consolas para compensar con contenido el extra. Revolution, que es una puta mierda. Es un spin-off bastante malo, sí. Pues a la gente de PC os cunde que lo saquen antes o tan pronto, como veáis. También mira a mí, que yo también soy PC. A tiempo parcial. O sea, me estás diciendo que eres PC y llevas una camiseta de Mario Galaxy. No es incompatible, por supuesto. No, ¿qué va? De hecho, puedes jugar a la Wii en el PC, mejor. El Señor de los Anillos Online pasará a ser gratuito. ¡Oh, qué guay! Pues ya tengo que pagar la cuota mensual. Vamos a jugar. Yo voy a hacer un hobby. Socios, a mí me parece que el juego sigue siendo caro. No es por nada, no es por meterme y tal. Sois unos gilipollas. O sea, anuncio... Claro, algo para la gente que le guste los juegos, tío. A ver, y, pero, y no, no. El Señor de los Anillos. ¿Qué pasó esa época del Señor de los Anillos? ¿Qué es historia? Te voy a joder el está muerto, tío. Mira, inspirados en el éxito de Dungeons and Dragons Online, Warner Bros. Interactive ha anunciado que el juego pasará a ser gratuito a finales de año. Al parecer, según han confirmado responsables de Turbine, el juego será gratuito hasta nivel 50 y a partir de ahí habrá que pagar para adquirir las expansiones. Imagino que esto se refiere a que ya no tendremos que pagar microtransacciones por objetos o mejoras, sino que solo comprar las expansiones como ocurre en el juego Guild Wars. Yo no sé si esto es cierto, el otro día me lo comentaron. En este juego creo que podías pagar las cuotas con el dinero del propio juego. Yo eso no lo sabía. Y que la gente, los veteranos de este juego, pues pagaban así. Es que tenían la pasta, pagaban con la pasta del juego. Joder, qué chetada. O sea que para ellos ya era como decir gratis casi. Pero eso no tiene sentido. Bueno, es que no tiene beneficios de para hecho, la gente. De hecho, Blizzard en su día, la gente que hacía negocio con el dinero del juego les daba pa'l pelo. Sí, les no se podía hacer eso. Yo no sé si hay alguna manera. Si de esta manera la compañía ve algún duro, pero. Bueno, Jorge, yo te iba a decir, has dicho que anuncias, pones una noticia para la gente a la que gustan los juegos. No, te equivocas, tío. Te equivocas. Has hecho una noticia para la gente a la que le gusta la mierda. ¡Lo siento! ¿Pero cuántas veces has jugado al Señor de los Anillos muchas, Online? Muchas. Sí. Sí. Independientemente de ello, si es gratis. Yo lo voy a jugar, vamos. Se probará. Y después vendré aquí y te diré que es una mierda dos veces. Yakuza 4 llegará a España. Bien, sold. No. Vale. Oye, que dijo Sega que llegaría a España, ¿eh? Sega me la suda, Sega. Tengo aquí mi pende, que vengan. Según ha anunciado Sega, el juego llegará a nuestras tiendas durante la primavera de 2011. Todavía no se sabe si será o no traducido, pero bueno, esperemos que a juzgar por las ventas de la tercera parte... Venga, que vendió mucho a pesar de que os dimos por el culo, pero vendió mucho porque sois retrasados mentales si lo compráis. Inclúyete. Sí, por supuesto. Yo no lo he comprado. No, si no lo importaría, me da igual. Yakuza 4 no puede salir traducido, debe salir traducido. Es un imperativo legal. Cojones ya. Coño, ya está, y punto. Cualquier juego que salga en España debe salir traducido, y más si es de la calidad de la saga Yakuza. Si no, es un puto insulto hacia nosotros. Así de claro lo veo. Yo creo que, digamos que es un espejo o un mero reflejo de lo que puede ser Shenmue a día de hoy en esta generación. Pero vamos, es que, joder, como dices, David, tiene que salir traducido. Con el éxito que ha tenido y con, digamos, el poco renombre que tiene, entre comillas, pues joder, se lo merece. Yakuza es como 2 o 3 millones de veces mejor que Shenmue, que estás hablando. Yo opino lo de David. Si se han chupado las pollas estos de Sega porque la tercera parte ha vendido mucho, pues qué menos que este venga en español. Y si no, quemamos la sede de Sega y matamos a Bobby Kotick, que aunque no tenga nada que ver con Sega, yo le tengo ganas. Pero aún así, el problema al que nos enfrentamos en este momento es que si Sega lanza un Yakuza 3 en Europa, lo lanza también en España, vende una barbaridad como está vendiendo este juego y tal, a lo mejor no tiene razones para traducirlo realmente, invertir un dinero que realmente es poco, pero que es dinero. La gracia es que Sega se preguntaba por qué la saga Yakuza no vendía en Occidente. ¿Por qué no venderá en Occidente? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado? En Sega son idiotas, básicamente. El problema con Yakuza 3 no es solo que venga en inglés. El problema con Yakuza 3 respecto a la versión japonesa es que viene capado a nivel jugable. Viene sin muchos detalles. Eso y es. Tal. Y ese es el mayor problema. Por cierto, se me olvidó comentar que esta noticia ha sido patrocinada por Killing, del foro del complejo Landa. Ya estamos, otra vez cerrándose el puto trabajo, tío. Efectivamente. Bueno, seguimos. Y esta noticia va a estar patrocinada por DAP 1. Crisis 2 se adelanta. El juego que en principio iba a salir en Navidades llegará finalmente en otoño de este año. Vamos, un par de meses antes. Por otro orden de cosas, Crytek ha anunciado la beta abierta multijugador de Crisis 2. Las claves se repartirán mediante sorteo entre todos aquellos que se registren en la página web mycrisis.com. Pues Crytek son tan cojonudos que dicen: vamos a lanzar el juego antes, porque somos así de guays. Y aparte de eso, yo quiero mi beta de Crisis, me la he ganado. No, me la he ganado yo, que he invertido mi sangre y mi sudor para poder jugarlo bien. Me lo merezco más que tú. Y además, ojo, el Crytek me gustó porque lanzó un puñal a los Xboxeros de la hostia. No, ya, Lanzó un puñal. Ah, vaya, perdón. Yo pregunto, ¿cuántos ordenadores de la NASA harán falta para mover este juego? Pues realmente el mío, menos. El mío. Menos. No, ni tú. Menos que el primero. Me estás puteando. Sí, claro, es que la evolución gráfica, o sea, la evolución técnica de CryEngine es básicamente que esta nueva versión va a ganar más FPS que la otra, va a ser la misma puta mierda, solo que optimizada. Putos peceros. Dudo mucho, David, que este juego mejore o pegue un salto con respecto a Crisis 1. No, original. De hecho, yo te voy a decir más. Yo creo que Crisis 1, en la calidad máxima y en ciertos escenarios, sobre todo los de la jungla, va a superar a Crisis 2. ¿Por qué? Porque había que sacarlo en consolas, básicamente. Yo pregunto, ¿por qué esa leyenda sobre los ordenadores de la NASA? Si los de la NASA hasta hace 10 años usaban 486 que buscaban en los basureros. Sí, pero 486, superdopados, tío. Pero para hacer cálculos, un ordenador de la NASA no necesita ser potente. Superdopados. Pero eran 486. Vale, pero está. Superdopados. Bueno, aún así, el tema de Crysis, requisitos mínimos, yo creo que, teniendo en cuenta que hay versiones para la consola, los requisitos mínimos van a ser los de casi cualquier ordenador de hoy en día. Bueno, esperemos que sí. A lo mejor la cagan en la versión de PC, ¿eh? No lo descartes. Yo aún así, después de ver los primeros vídeos y tal, estoy un poco desilusionado. No obstante, bueno, creo que la versión PC, pues, al menos intentará llegar al nivel de Crysis original. Sonic Adventure y Crazy Taxi llegarán a Xbox 360 y PlayStation 3. ¡Sold! Yo me lo compraría. Pero voy a esperar a ver si llegan a PC. Yo también me lo compraría. No voy a gastar un puto duro en mi bazar de Xbox, la verdad. Bueno, los juegos contarán con mejoras en la resolución y el sonido. y logros. Sol. Oscar, ya sol. Tardas. Ya está. Tengo la mierda esta del Sonic Adventure y no lo quiero más. Todavía no se ha concretado ninguna fecha de salida, pero Sega ha anunciado que reeditarán más clásicos de Dreamcast. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día se muere. Dios, Jet Set Radio, tío. Como lo saquen... Está confirmado ya. Buah, la polla. Sol, ya está. Dios, y ojalá pudieran sacar los Shenmue otra vez. Para descargar. En español. Y en español. No, tío. En subtítulos. Si te apuntas a que lee inglés, Shenmue tiene que ser también inglés. Si no, aquí o fallamos todos a la puta al río. ¿Qué cojones? A lo que iba, vamos a ver, Sonic Adventure, joder, es que tremendos, son dos mashup que hubo en Dreamcast, joder, y por fin los reeditan para todos. Me parece un paso muy acertado, El rumor salió a raíz de una web, que es un organismo de estos como la PEGI, me parece, que era, sí. Y lo habían registrado para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Pero bueno, cuando anunciaron el juego, que lo anunciaron oficialmente esta semana, dijeron Xbox 360 y PS3. Yo espero que puedan llegar a salir en PC, porque si sale Adventure en PC, vamos, me lo compro de cabeza. Y no es nada descabellado, porque recordemos que Sega tiene buenísima relación con Valve y con la plataforma Steam especialmente. Casi todos los juegos que lanza Sega multiplataforma tienen Steamworks, incluidos los exclusivos como la serie Total War y demás. Están lanzando los clásicos de 16 bits de Sega también en el store, y están ahí con una política de amiguismo con Steam bastante importante. Yo creo que esperarán a ver cómo funcionan estos juegos en consola y después, dependiendo de su éxito, pasarán al PC. Sí, lo que suelen hacer, sí. Muy probable eso, muy probable. Portal 2 se retrasa. Según ha confirmado Gabe Newell, el juego que en principio estaba pensado para este año saldrá en 2011. Y a mí, sinceramente, no me parece una mala noticia. A mí tampoco. Porque lo acaban de anunciar, ¿sabes? Es más, me pillaría demasiado de sorpresa que lo sacaran este año. Pero ojo, esto no quiere decir que Gabe Newell no tenga una sorpresa preparada, reaccionada, según dijo, con Portal. Yo estoy con Jorge, es que realmente lo de Portal 2 está muy reciente aún en nuestras cabecitas. O sea, que lo retrasen realmente a mí no me supone ningún mal. ¿Qué va a crear Portal Episodio 2? Un viaje a través del estómago de Gabe Newell ahí con la pistolita de portales. Yo creo que lo retrasan porque el gordo se comió lo que estaba, sí, lo que estaba hecho. Los discos duros. Y lo tienen que volver a empezar de cero. ¿Y por qué no hablamos de la sorpresa esta que tiene Valve para el...? Ya hablaremos de eso en el E3, no rayes. Vamos a perder media hora con esta mierda, seguro. Mejor. Sería media hora más interesante. Hagan sus apuestas. El tema es que Gabe Newell dijo exactamente que tenía una sorpresa relacionada con Portal, ¿no? Especificó que era relacionada con Portal. Hacemos cabos, ¿vale? Buah. El final de Half-Life 2, episodio 2. El final, pues hay ciertas cosas que se acercan a Aperture Science, no voy a especificar cuáles y tal, pero está relacionado con Portal también, ¿no? Sí. Recordemos cómo esa temática de Portal 2 es como la base de GLaDOS y tal, pero destruida. Y con agua por ahí, con cosas así. A ver, ¿qué insinúas? ¿Que Portal y Half-Life tienen relación, los universos o qué? De todos modos, siento cortaros, pero... esta tarde salió el tío de... creo que era el jefe de marketing de Valve, diciendo que no va a haber sorpresa ni va a haber nada. No dijo que no iba a haber sorpresa, que la sorpresa se cancelaba también. Lo que se cancela fue la conferencia. La conferencia, pero es que se canceló ya el primer día. Cuando Gabe Newell fue a hablar sobre la sorpresa, esa también se había cancelado. Sería un poco reiterativo que digan hace una semana que se cancela y ahora vuelvan a decir que se vuelva a cancelar. La sorpresa no ha sido cancelada. ¿Te parece que no se enteró? Bueno, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿con quién hablamos? Soy Alexkid91 y llamo desde Bilbao. Hola, Alexkid, ¿qué tal? Voy a hablar de un vídeo viral que Sony ha colgado. Un segundito, que se te oye un poco mal. Vale. Ahora mejor. Que voy a comentar la noticia de que Sony ha filtrado un supuesto vídeo de la próxima PS4 o PlayStation 3D. Si hemos visto el vídeo, lo que pasa es que se ha comentado que podría ser un fake. Lo que pasa es que la producción del vídeo está bastante bastante currada. Es que si fuese Sony ya se había filtrado todo. Tiene sentido. ¿Nos escuchas, Alex? Sí, y además es bastante pronto para anunciar la sucesora de PlayStation 4, porque la PS3 hace 3 años que salió en Europa. Efectivamente. Bueno, pues pues nada, muchísimas gracias por ponernos al tanto de la noticia. De nada, chicos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Según Shinji Mikami, los JRPG nunca han sido populares en Occidente. ¡No! ¡No! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Qué no. va! JRPG, malo. Sí, bueno. Las declaraciones... Jorge, un momento. ¿RPG o JRPG? J. JRPG. Ah, vale, vale, perdón. Vale, sigue, sigue. Ahora, cuando leas las declaraciones, una cosa daréis cuenta que... Oscar, tú no existes. No, los JRPG en Occidente son para una minoría. Tiene toda la puta razón del mundo. Bueno, las declaraciones tuvieron lugar en una entrevista reciente al ser preguntado sobre la polémica del declive de los JRPG en Occidente. Bueno, Mikami contestó, y cito textualmente: "Para empezar, creo que los juegos de rol japoneses nunca han sido verdaderamente populares en Occidente. En mi opinión, que la mejor manera de interpretar las cosas es que no es que sean menos populares, es que nunca lo fueron desde un principio." Salvo Final Fantasy, por supuesto. Efectivamente, y hay ciertas franquicias que son franquicias clave en esto. Y bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Hola, buenas noches, señores. Hola, es Rafa, ¿no? Sí. Vale, vale, es que por teléfono... Que me has conocido. Por teléfono cuesta más, hombre, cuesta más. ¿Qué tal, cómo va? Pues mira, aquí estaba que os estaba escuchando y veo que habéis hablado de Yakuza 3 hace un ratito. Efectivamente. Bueno, Yakuza 4. Sí, pero bueno, sí, habéis hecho referencia al 3. Yakuza en general. Sí, sí. Sí, sí, también coincido bastante con lo que ha dicho Oscar, que a mí personalmente me gusta más la saga Yakuza, que es Shenmue. Pero bueno, eso va en cuestión de gusto. Lo que quería decir es que el juego en sí, o sea, el Yakuza 3, pues, estaba hablando respecto a las traducciones, es un juegazo, bajo mi punto de vista. Además, en el blog tenéis el análisis. Efectivamente. Del juego. Y... sí, yo sí que quiero comentar que uno de los lastres, además lo pongo en el análisis de juegos, ese que esté en la lengua de Shakespeare y no se haya traducido. Pero eso no tiene que ser obvio tampoco para que le dé una oportunidad al juego, porque la verdad es que el juego es increíble, ¿eh? Y análisis que te has currado, recomendable, que recomendamos leerlo porque está bastante completo y nos explica bien en qué consiste el juego, cómo funciona y sobre todo pues la opinión tuya, Rafa. Sí, lo que te quería comentar, o lo que os quería comentar, es que el juego, al no estar traducido al español, pues habrá mucha gente que se eche para atrás. Por ejemplo, hay gente que opina que es complicado ver y leer al mismo tiempo. El inglés no es difícil realmente, aunque tenga una pequeñita base de inglés lo puede jugar tranquilamente. Evidentemente pierde muchísimo, la experiencia no se disfruta al máximo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sega pues la que ha decidido y ya está, y esperemos que en Yakuza 4 pues se enmende ese error. Lo que sí yo quiero comentar es que aprovechando que la PS3 es región free, pues por 20 euritos tenéis el juego. Yo por 20 euros sí que le daré una oportunidad a Yakuza 3, El problema no es que el juego en sí es muy bueno, por supuesto, y joder, en las generaciones de 16 bits y 8 bits la gran mayoría de juegos estaban sin traducir, los jugábamos y no nos quejábamos. Sí, sí, el tema está en que a día de hoy hay 800.000 juegos de una calidad ínfima que están traducidos e incluso doblados. Sí, y que Yakuza 3, bueno, y el 2, salga sin traducir me parece un puto insulto. Nada más. Puede ser un insulto y lo que pasa, lo que realmente es una putada para nosotros, claro. porque es lo que te comento, la experiencia jugable no se disfruta al 100%, claro. Y el juego, la verdad es que si lo jugásemos traducido, pues es flipante, tal y como está, así que imaginaros. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que para la cuarta parte, yo tengo esperanza porque la historia, la trama es muy buena y la jugabilidad y todo, y esperemos que sea traducido. Pues esperemos que sea traducido, Rafa, y te tenemos que dejar ya porque tenemos que seguir con las noticias. Muchísimas gracias por llamar. Venga, señores, buenas noches, hasta luego. Venga, saludos. Crytek explica por qué solo ha enseñado la versión de consolas de Crysis 2. Porque la de PC es mejor. Dilo con voz sexy, por sí, favor. Pero, pero bueno, hay matices. Lo voy a leer todo. Pero no las de consola. Bueno, la de una plataforma en concreto. Sí. En una entrevista reciente, Nathan Camarillo. Ajá. No me gusta decir Nathan, prefiero Nathan, que suena más... Camarillo. No es un hombre atractivo, además. Pues sí. Bueno, productor de Crysis 2, declaró lo siguiente: para impresionar a la gente es más fácil empezar desde abajo hacia arriba y que continúen sorprendiéndose. Todo el mundo está diciendo que Xbox 360 se ve impresionante y saben que en PC se va a ver bien. Si lo hubiéramos mostrado primero en PC, la gente estaría preguntándose cómo se vería en consola. Bueno, ante las declaraciones, los fanboys de Sony se han puesto eufóricos, afirmando que la versión de PS3 podría ser mejor que la de 360, que es la que mostraba el vídeo. Pero, señores, este hombre se refiere a las diferencias entre PC y consola. Yo no creo que se refiera a consolas entre sí, es que es gilipollesco, porque Xbox 360 y PS3 es casi la misma mierda. O sea, se va a ver igual. Vamos a ver, el asunto es que este hombre, realmente, el símil que hizo es, con respecto a consolas, a PC. Pudo enseñar perfectamente la versión de PlayStation 3, pero es que los matices que quiso destacar es que la versión de consola va a ser muy diferente a la de PC. Y ya salieron todos los putos fanboys a la palestra a decir: es que la versión de PS3 va a ser mejor, por eso nada mostraron. No, no va a ser mejor, va a ser la misma puta mierda que en 360. Son unos cabrones. Pero nadie se acuerda de que esta gente dijo que iban a exprimir el hardware de PS3. Porque lo dijeron. Dijeron también que la versión de PS3 iba a ser lo máximo. Lo máximo en PS3. No, lo sí, máximo en consola. No. Sois unos cerdos y me estáis cortando las alas. Yo tengo otra teoría. Además, Crytek ya ha insinuado bastantes veces que lo de la PS3 le mola. Hace unas cuantas semanas, llegó a asegurar que en las versiones de consola la que menos problemas le planteó fue la de PS3. Es un poco ambiguo, no quiere decir esto que a lo mejor respecto a Xbox fue menos problemática, o es que realmente esa fama de consola problemática a PS3, pues a ellos no fue tal, es decir, no era cierta esa leyenda urbana en torno a la consola. Pero parece que Crytek sí siente una especial afinidad con PS3. Yo creo que eso es innegable. Solo dos cosas, vamos a ver. De primeras, pues David tiene toda la razón, vamos a ver. Se supone que si una consola les da menos trabajo el hecho de programar ese juego, pues qué coño, no van a decir que va a ser mejor la de 360 porque les ha costado más. Si el resultado va a ser el mismo o peor, ¿por qué lo iban a decir? Y por segunda cosa, ¿por qué hay dos putas noticias de Crytek esta semana? Porque me apetecía. ¿Y por qué es noticia? Iros a tomar por el culo. La mejor desarrolladora del mundo es noticia. Bueno. ¿La mejor qué? Son buenos, ¿Qué pasa? Tienen que aprender a hacer historias. ¿Qué pasa? Guardad las pollas, guardad la polla. ¿Qué pasa, David? Mi polla no se puede guardar, es imposible. No, miento, la mejor del mundo es Valve. Bueno, lo que quería comentar, ahora hablando en serio, es que el Crytek dijo en más de una ocasión que el hardware, tanto de Xbox 360 como el de PS3, era equiparable y una suplía las carencias de la otra. Esto mismo dijo el señor John Carmack, señor que sabe infinitas cosas sobre hardware. O sea que la gente a lo mejor está esperando una versión de PlayStation 3 acojonante y realmente va a encontrar algo muy parecido a PlayStation, a Xbox 360. Crytek también dijo que la versión de PS3 era ligeramente superior en rendimiento a la de 360. Ahí no hay dobles sentidos, coño. Está claro. Pero a ver, desistir diferencia entre las dos versiones va a ser una mierda. Pero o sea, sí, va a ser media textura que la ves un poquito que mejor. Vale, que vale, tío. Pero es una tontería. Es que lo están diciendo pero ellos. Que esto se discuta, David. Es una tontería. O sea, no, para mí no es una tontería. ¿Qué cojones? A mí me da... Vamos a ver, yo parto de la base de que la versión de PC será la mejor de todas. Coño, es que eso no se puede discutir, va a ser así. Pero después tengo un morbo especial por saber en las versiones de consola qué diferencias puede haber. Eso es lo que realmente me da morbo, cojones. Porque que la versión de PC va a ser la mejor. Evidentemente, coño, siempre lo es. Menos el GTA 4, claro. No, el GTA 4 es superior. Sí, pero cuando salió, pues lo mejoraron. Cuando salió es que ni siquiera era un juego. Bueno, Oscar. Bueno. Oscar me está mirando mal porque dije que es superior a PS3. Oscar, tengo las dos versiones y es superior a PS3. Oscar, que tu gráfica sea una puta patata de mierda. No quiere decir que no es problema de gráfica. No, solo tienes una puta basura de gráfica. Por favor. El problema de juego, con el parche mío perdido. Porque tiene una Fermi. Si quieres te dejo los restos de la mía. A ver, ese juego sin parche es una puta mierda y lo sabéis. ¿Pero para qué sirven los parches, Oscar? Para crear más bugs. Pero ¿sabes lo gracioso de todo? Que ni siquiera están utilizadas las versiones de consola. Eso es lo gracioso de Rockstar, que no sabe optimizar juegos. Esa es la única y gran verdad que existe. Anunciado un nuevo Mortal Kombat. ¡Sol! Se me fue la olla. Era noticia del día. ¿Puedes poner el redoble ahora? Tío. Ahora no te pongo una puta mierda, tío. No, es que hago cuatro cosas en el puto programa todos los días y me jodes una, tío. Es que... O sea, ¿por qué lo haces? Tienes distracción en cabina. Tienes distracción en cabina. Sí, también es cierto. Pero es que me tenía que haber avisado. No me dio ni tiempo. Bajo la mesa. La verdad es que estoy un poco apretado. Sí. Pero bueno, da igual. Jorge, dejamos de ser amigos oficialmente. Bueno, lo ha anunciado Warner Bros. Interactive y el juego está siendo desarrollado por NetherRealm Studios, sí, y dirigido por Ed Boon, creador de la saga. Pocos datos se tienen todavía, salvo que volverá a la mecánica 2D y que saldrá en 2011 para Xbox 360 y PlayStation 3, y que me lo voy a comprar. Dios, quien no haya visto el vídeo, por favor, que lo vea ya. Pues si quiere tener un orgasmo de sangre y semen, por favor, que lo vea ya. Pues la polla ese trailer. Para mí es la mejor noticia del año. Lo digo así ahora. Es mi puta saga de lucha, sin duda. Ahora bien, una crítica. El sistema de lucha me parece una simplificación de Deadly Alliance, Deception y Armageddon. Bueno. O sea, que el sistema de lucha no ha cambiado nada, apenas respecto, sobre todo a, hombre, se quitan las 3D. A Mortal Kombat vs. DC Universe. No, bueno, pero quitan las 3D, pero sí, es que realmente los Mortal Kombat siempre han sido juegos de lucha 2D, aunque las 3D son un artificio prácticamente. De todos modos, me ha gustado mucho el tema de los combos. Han mostrado varios combos encadenados y tal, y parece que la mecánica va a ser bastante seguida y tal. Me recuerda bastante a los primeros, eso. Bueno, los primeros será al 3, porque los dos primeros no tenían combos oficiales. Bueno, quería decir, Deception, Deadly Alliance y Armageddon menos tenían tres estilos de lucha para cada combatiente, y podías hacer combos combinando los tres estilos, y era la hostia. Aquello sí era cojonudísimo. Pero ahora, supuestamente, y como en el Mortal Kombat vs. DC Universe, va a ser simplemente un estilo de lucha, un único estilo de lucha. Supuestamente, tampoco lo sé seguro. Ya, pero ahora le sumaron los jugglers, o sea, puedes hacer combos aéreos y puedes hacer combos aéreos en Armageddon, joder. Ya, pero esto es un poco más variopinto. No, tío. Me parece que sí. ¿Jugaste Armageddon? No, francamente. Pues juega Armageddon. Joder, es que. ¿Y qué voy a decir? Además, se supone que va a ser un nuevo comienzo de la saga. Es decir, van a empezar todo desde cero. De hecho, ya habéis visto que los escenarios pues son de Mortal Kombat 2 en su mayoría. Sale Deadpool, sale de Pit. Sale también algún escenario de Mortal Kombat 3. Y salen personajes que en Mortal Kombat 2 pues aún no habían aparecido. Por ejemplo, Kira. O Reiko, creo que incluso. O sea que parece que la saga van a hacer un nuevo punto de partida completamente distinto al original. Y va a molar mucho. Sí, la verdad es que sí. Yo lo que espero es que recuperen la grandeza de las primeras entregas. Porque, joder, a mí me encantaba Mortal Kombat, sobre todo el Trilogy, porque eso te traía muchos personajes y tal, y me parece una saga olvidada y que, joder, quedaba mucho de sí en su día. Yo no creo que sea una saga olvidada. Para mí, a partir de Deadly Alliance, creo que la saga ha recuperado muchísimo, muchísimo. Tuvo una época mala a finales de los 90, pero creo que ha recuperado muchísimo. Pues yo creo que Deadly Alliance fue Deadly Alliance y nada más. O sea, y luego pasó inadvertido. Bueno, no los jugarías a fondo, pero yo los jugué a fondo y me parecen juegazos. Hombre, con el DC Universe me dirás que han subido mucho, o sea. No. DC Universe me parece una forma de que la gente no se olvidase de que el Mortal Kombat está ahí. Sí, ¿sabes? Pero no, es que yo realmente no lo considero de Mortal que no se olvidase Kombat. Pero no de que lo recuerden. Exactamente. Pues una buena noticia, sin duda, y que enlazamos ya con la música de hoy. Díganos, señor Teo Jima, ¿qué tiene usted hoy para ponernos? Tengo música para mentes rectas, un tema de Final Fantasy XIII. Vale. Nadie se va a reír, joder. Me he estado pensando toda la semana. Pues vaya puta mierda de chiste. Bueno, pues nos vamos con música de Final Fantasy XIII y volvemos en unos minutos con el Owners de la semana. Hasta ahora. Thank you. noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Sois aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis visitar nuestro blog en complejoanda.com, podéis escucharnos desde radioanda.com y podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde el iTunes Store. También comentar que nos remiten en Radio Podcastellano y que podéis visitarnos en redes sociales como X-Files, Facebook, Twenty, Eurogamer y especialmente Steam, donde ya somos 263 miembros. Una pasada, la verdad. Y a otro lado del teléfono ahora mismo tenemos al señor MeteWolf. Muy buenas noches. ¡Teta! Yo creo que acabo de ganar algo, seguro. Sí, seguro, seguro. Porque la semana pasada sorteaba un... Hola, hola. Y señor MeteWolf, aprovechando que la semana pasada pues se cortó la llamada y tal, te quería preguntar, ¿cuáles son tus pronósticos y deseos para E3 2010? Bueno, pronósticos, más o menos ya sabemos cómo va a ser. Ajá. Los juegos van a sacar y tal. Yo quería dar mi opinión sobre los periféricos o las armas que van a soltar las compañías. El Natal, el Piruli de Sony. Pues a ver, coméntanos de, por ejemplo, Natal. ¿Qué pasa? ¿Qué te parece Natal? No sé, a mí me parece un poco limitado. ¿Limitado? ¿Por qué? Por ejemplo, en algunos géneros, como por ejemplo un shooter. Por el tema de control, no hay mando, no hay... ¿no? Claro, no mando, no parte. No mando, no parte. Bien, es de los tuyos, Oscar. Sí. Y bueno, de Move, de PlayStation Move. Del Truly, bueno, va a tener la misma limitación que el Wiimote. Y bueno, ¿hay un juego que desees especialmente en este 3? No sé, más o menos los que... comenté la última vez, aunque no se lloren todos, pero sí, más o menos. Pues muy bien, y ya, bueno, para ir finalizando, con respecto a las noticias anteriores, ¿algo que comentar, algo que quieras comentar en especial? No, bueno, aparte que para el Crisis 2 va a hacer falta un PC que guíe misiles. Bueno, no te metas con Crytek, que nos vemos las caras, luego en el foro. Sí, sí. Ya nos veremos en la quedada y tal, ya. Sí, ya recibirás mis balas en la cabeza. Sí, ya, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por llamar, que nos debías una llamada. Sí, bueno. Que ya estuvimos hablando el fin de semana sobre este tema. Y nada, pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno, un saludo. Un saludo a todos. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, pues antes de continuar con el lunes de la semana, decir que el señor Poposki, del foro, está preparando unos torneos de Super Street Fighter 4 para Xbox 360. Si queréis participar en los torneos, no tenéis más que ir a complejoanda.foroes.net, nuestro foro, y entrar en la parte de quedadas. Ahí tenéis un post donde podéis apuntaros y demás. Y bueno, hacedlo rápido porque está a punto de celebrarse. Y me gustaría recordaros que el lunes vamos a quedar para... bueno, para hablar del E3 en directo por el chat del Complejo Holanda del IRC. Y bueno, los que queréis hablar con nosotros mientras vemos la conferencia, pues sois bienvenidos. Pues puedo ir. Sí, David, puedes venir. Gracias. Estás invitado especial. Gracias. Yo creo que no deberíamos cerrar ese chat en todo el tiempo que dure el E3. Cualquiera que... Bueno, el chat está abierto igual, siempre. Está registrado, bueno, está abierto. Que haya siempre... Yo voy a estar siempre ahí. Durante todo el E3 yo voy a estar siempre en ese chat. ¿Te comprometes? Me comprometo. Y el tema es que siempre que alguien quiera hablar de alguna noticia de E3 o que algo que pase en el E3, pues que siempre haya alguien ahí en ese chat para hablar, para comentar. Pues muy bien, pues ya sabéis, parada obligada, el chat de IRC Hispano de Complejo Anda. Se escribe Complejo Anda todo junto, sin más, Complejo Anda en IRC Hispano. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el lunes de la semana. Señor Zoe, ¿qué tienes para nosotros hoy? Señor no, anciano. Anciano Zoe. Gracias. Bien, nos vamos a mover esta vez una vez más a Estados Unidos. Y vamos a decir que un tal Daniel Wolf hace una demanda a Square Enix y a Sony. Y tú dices, ¿por qué? Resulta que hay un fallo genérico y generalizado de Final Fantasy XIII. ¿Qué causa que la consola se cuelgue o se quede totalmente inoperativa? Vamos, para siempre. Para siempre no sé, pero parece ser que de momento aún no ha solucionado el tema. O sea, el tío iba a guardar y al guardar, de guardar, no, no, no se mueve, no, no guarda. Vale, voy a apagar la consola y voy a volver a encender. Resulta que no podía jugar ningún juego, no podía reproducir nada, ni música, ni nada de lo que tuviera dentro de su consola. Ni ver sus trofeos. Ni ver sus trofeos. O sea, ¡ah! El terror de Oscar. ¿Qué se llevó este hombre? ¡Un hombre! Bien, pero en efecto, no, una cosa, lo de tema este de edad es una jodienda. Moraleja de esta historia, no guardéis. No, no compres Final Fantasy 13. No, espera, que aquí no queda la cosa. Este hombre tuvo sus dos pares de cojones y le mandó a Sony y a Square Enix por daños generalizados y severos, según este hombre. Y ha pedido a las dos compañías 5 millones de dólares. Dios, como gane, Dios. Ojalá gane. ¿Cómo va a ganar? No. Ojalá gane, para que se jodan. Para que se jodan. Mira, yo si soy Sony, cojo su demanda, me limpio el culo con ella y con los tropezones que quedan se la vuelvo a mandar. Espera, que más o menos pasó eso, es en plan. Square Enix y Sony se dijeron. No, Square Enix dice, no, fue Sony. Y Sony dice, no, fue Square Enix. Ña. Y se pasaron el día así y no dieron ni una puta solución. Se cagaron encima de ese tío y aún no hicieron nada. Con lo cual, ¿qué se llevó ese tío? ¡Dos OWNERS! Y la pregunta es, ¿quién es más gilipollas? ¿Square Enix y Sony? Hoy pobre hombre, por denunciarlas. ¿$5 millones? Venga, ¿quién gana eso? Hombre, si fuese una demanda generalizada, que se demanda a 1 millón de personas porque a todas les ha pasado lo mismo con ese juego y con ese modelo de consola, vale, podía tener un pase. Sí, son 5 millones, podía para los que se pase, sumen. Y aún así, ya veremos. Para los que pero se que un único tío reclame 5 millones de dólares a Sony por eso. Bueno, Sony y a Square Enix. Los reclama a él y todos tío. Aquellos que les haya pasado. ¿Pero qué ojo. Pasa? ¿Le ha causado daños morales o algo así, daños psicológicos en el peor que tiene su partida de Final Fantasy XIII? Es por no ver los trofeos, tío. Sí, los trofeos es lo que le causó daños psicológicos. Efectivamente, no pudo jugar su partida semanal al multi de Uncharted 2 y entonces... Imaginaros que es una Play 3 de 60 gigas y el tío ya no puede hacer nada con esa Play 3. Le murió de todo. Yo no solo demandaba a Sony y a Square Enix. Matabas a Bobby Kotick. Primero los demandaba y luego mandaba a Bobby Kotick que se los matara y que luego se suicidara. Seguro que tenía más de 200 platinos, macho, porque si no, no me explico cómo este hombre puede... Es que yo tampoco me lo explico, si no... Y de todos modos, el fallo de Final Fantasy XIII. Yo creo que estoy cada vez más convencido de que Square Enix cambió a todos sus desarrolladores por sociólogos. Ojo, aviso al navegante. Esto solo pasó en las PlayStation y los Final Fantasy de edición de Estados Unidos. Así que los que estamos aquí, nos estamos tranquilitos. No, creo que tenías algo que decir. Ah, sí, quería comentar que bueno, para la gente que malinterprete nuestra manera de hablar y todo eso, cuando estamos en noticias, cuando estamos en OWNED, pues hablamos en plan broma, ¿no? Hablamos burlándonos de cosas y muchas veces metiéndonos con personas o todo eso. Realmente esto es parte de la atmósfera del Complejo Ana. Nosotros hacemos esto porque en parte queremos formar un programa de humor. Entonces, cuando nos metemos con los sociólogos, no queremos decir que los sociólogos en realidad sean unos hijos de puta. Simplemente queremos decir, hacer una broma sobre eso. Queremos ridiculizar un poco eso, pero realmente los sociólogos son necesarios en el mundo. No, ¿en serio? No es... ¿De verdad? Sí. No, lo digo porque es que se ha malinterpretado por ahí, por internet y todo eso, y nos llaman descerebrados y cosas así, cuando nosotros lo que estamos intentando hacer es humor, nada más. Hombre, pervertidos es posible, pero descerebrados no. Y vamos a ver, yo voy a hacer como Manolo Lama, que es un subnormal. A quien siento ofendido, un besito, le mando un besito. En este caso, no estoy de coña, Manolo Lama es un puto subnormal, y eso lo digo completamente en serio. Subnormal es lo menos. ¿Y lo del besito también va en serio? Eso también, por supuesto. Bueno, yo me sentí ofendido, ¿me mandas uno? Sí, después. No, pero eso, vamos a ver, o sea, no me interpretéis, esto en parte es humor, tenemos nuestras partes serias y todo eso, pero queremos hacer humor y bueno, que nadie se sienta ofendido con lo que hacemos porque lo hacemos con la mejor intención del mundo. No, evidentemente, Víctor tiene razón, aquí estamos de coña y creo que la gente lo suficientemente inteligente como para saber apreciar cuando estamos de coña y cuando estamos en serio. Bueno, pues y en fin, creo que con eso ya queda todo dicho. Sí, porque tenemos que irnos, que se nos va el tiempo y nos vamos a ir con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, vamos a ir con el análisis en este momento y vamos a ir con el señor David, que está en las trincheras. David, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sí, señores, Battlefield Bad Company 2, un juego que ya salió en los primeros de marzo, pero que merece ser comentado a pesar del paso del tiempo. Ya sabéis que por cuestiones de prioridades no pudimos dedicarle su espacio en su momento, así que hemos decidido hacerlo ahora y no retrasarlo más, ¿no? Y además, como novedad en mi caso, voy a centrarme en la versión de PC, que es la que más gusta en este programa y seguramente sea la mejor. Bien, Battlefield Bad Company 2. Vamos a llamarlo Bad Company 2 a secas, lo de Battlefield sobra. Como ya sabéis, la historia de estos juegos es bastante particular, es muy distinta a las típicas historias del género bélico, y nos pone en la piel del Comando Bravo 2, también conocido como la Bad Company, compuesta por Preston Marlowe, nuestro protagonista, el sargento Redford, Sweetwater y el soldado Haggard. Bien, estos hombres comienzan una misión súper secreta en la cual tienen que acabar con un objetivo y recuperar información de vital importancia para el futuro de Estados Unidos. Al final la cosa se complica bastante y lo que parecía que iba a ser una simple misión, pues ya os digo, de acabar con un objetivo se transforma en otra cosa, ¿no? Digamos que la trama se va complicando. La historia me ha gustado especialmente, no porque en sí esté bien narrada, que quizás tiene una narración bastante simplona, pero porque busca recursos no demasiado vistos en este género. Por ejemplo, la historia comienza con un flashback en el cual controlamos a unos soldados en la Segunda Guerra Mundial haciendo una misión en Japón, una misión cuyo objetivo no voy a mencionar aquí porque sería un spoiler bastante grande, ¿no? Es una historia diferente a lo habitual, insisto, con ciertos toques incluso de ciencia ficción, y a mí particularmente me encanta, a pesar de que, insisto, la forma de narrarla no sea la mejor de todas. Bien, el desarrollo de Bad Company 2, como ya os he adelantado antes, no tiene absolutamente nada que ver con los Battlefield de antaño. De hecho, yo creo que el deseo de Electronic Arts de llamar Battlefield a esta saga es básicamente una treta comercial para abrir mercado, para que la aceptación sea mayor y que Battlefield, el nombre de Battlefield, pues ya asegure unas cuantas ventas, aunque después el resultado final no sea parecido al de la saga clásica. Sin embargo, yo creo que a pesar de eso, este juego logra destacar por una serie de aspectos que voy a comentar pues de una manera detallada, y consigue hacerse un hueco en un género tan prolífico como es el de los shooters en primera persona, y en concreto los shooters bélicos. ¿Qué dos puntos me han gustado muchísimo de este Bad Company 2 a secas? Básicamente dos. Uno es los propios personajes protagonistas, que son la hostia. Y segundo, en la capacidad de destrucción, gracias al motor Destruction 2.0 creado por DICE, que nos permite ser unos auténticos depravados de la construcción, sin duda alguna. Nunca mejor dicho. Dios, Destruction 2.0. Sí, no se me atará mucho empezar el nombre. Pero con ese nombre ya promete, tío. Ya tiene que prometer, ¿eh? Es lo que es, básicamente. Ya entraremos en más detalles. Se tira para atrás. Sí. Bien, como ya decía, ya sabéis que los típicos juegos bélicos suelen ser bastante patrióticos hasta un punto, diría, incluso asqueroso. Asqueroso, es justo. Asqueroso. Son una puta americanada. Pero en este caso no. El Comando Bravo 2 son una serie de hombres bastante particulares. Marlowe, nuestro protagonista, es quizás el más plano de todos, porque básicamente somos nosotros. Es el que menos muestra su personalidad. Redford, el sargento Redford, es un tío que está a punto de jubilarse y todo se la suda bastante, o sea, pasa de todo, ¿vale? Lo que quiere es jubilarse y punto. Sweetwater es el típico listillo, es un cerebrito que está allí por un despiste, creo. Él no se quería meter en la compañía Bad Company, pero al final por una especie de error burocrático o algo así acabó en la Bad Company, así que está un poco jodido. Y Haggard es un tío que no se lava, que le gusta mucho a las mujeres y creo que es de Texas y que es experto en armamentos y en datos enciclopédicos. Repíteme el nombre. Haggard, se llama Haggard. Joder, macho, hasta que dijiste lo de Texas, que no se lavaba y que le gustaban las mujeres, parecía árabe. No, de árabe nada. De hecho, no creo que le gusten mucho los árabes a Haggard. No sé si queréis decir algo antes para que coño me despistas. Yo quería decir una cosa, David. Sí, dime. Quería decir que comentaste antes que la historia pues te gustó, pero ¿no será más bien que los personajes tienen un trasfondo tan bueno y son tan carismáticos que es lo que hace que te guste la historia? Bueno, pero yo cuando hablo de una historia también meto a los personajes en el saco, por supuesto. Creo que son parte asociada a la historia. A lo que me quieres referir, David. Tienes razón. Si quieres destacar especialmente a los personajes, sí, como punto determinante de la historia. También destaque ese toque de ciencia ficción que tiene. pero por supuesto los personajes forman parte de la historia, es decir, una historia sin personajes no es una historia, a mi modo de ver. Y por supuesto tienes razón, sobre todo por los personajes, la psicología de los personajes. Yo estoy con lo que dice David. Por ejemplo, si miramos juegos como Call of Juarez, es un juego que los personajes es lo que realmente le da interés a la historia. Exactamente, porque pero la historia en sí no es del otro mundo. Claro, la historia en sí es genérica, pero los personajes son muy buenos. Pues lo que os decía, este juego, de hecho, vamos a ver, dice es una compañía muy lista, dice no hace nada al azar, dice no ha colocado cuatro idiotas para que la gente se ríe y diga, mira qué tontos son. No, dice ha hecho esto porque quiere reírse de los juegos bélicos. Dice. De hecho, no sé si os acordáis que la campaña de publicidad de los Bad Company, tanto del uno como de este, tuvo vídeos, parodias literales a otros juegos, entre ellas Metal Gear Solid y también Modern Warfare 2. Parodias cojonudas, además. Y en Bad Company 2, en una parodia de Gears of War con la canción de Mad World, el listillo, el que se equivocó de compañía, está tarareando la canción de Mad World y el experto en armas le decía, ¿pero qué haces? Y tal. Porque en principio el vídeo aparecía los dos andando por la calle y la música de fondo. Y de repente pasan unos segundos y se acerca la cámara y tal, y era el listillo que estaba cantando la canción de Mad World. Y el anuncio de verdad que es cojonudo. Bueno, tengo que verlo. Yo me quedo en concreto, joder, mira que me reí con esto. Estás en un nivel en el cual pues hay mucha tensión porque estás espiando un campamento hasta arriba de enemigos y de repente Hagar y Steve Waters se ponen a discutir sobre Depredador, la película. Sobre la que es la mejor escena. Entonces un tío dice, no, la mejor escena es esta. Y dice, ¿pero qué dices? Un normal. Bueno, se ponen a discutir así y tal. Y no dicen que Depredador sea un plagio de... Bueno, perdón, que Jurassic Park sea un plagio de Depredador, Víctor. Eso no lo mencionan. Y quería decir que en mi primer Bad Company ya, cuando había escenas en las que... Por ejemplo, uno se metía con la madre de otro y tal. Sí. Por ejemplo, decía, ¡ey! Tal, ayer metí a tu madre y cosas así. Es el humor de eso. Fueron tan sobradas así, pero es que lo de Predador es una conversación tan idiota, tan sumamente idiota, que no viene a cuento de nada y que además es una conversación de putos frikis, que tendrían una puta convención de frikis celebrando el aniversario de Predador. Es la hostia. Ya solo por eso mereces el juego del año. Es cojonudo. O sea, yo cuando escuché eso dije, este juego ya me ha ganado el corazón. Bien, eso es un detalle. Los personajes son la leche y realmente son mucho mejores que los típicos McTavish o McMierda o Ghost de Modern Warfare, que son tíos planos, son tíos patrióticos y son tíos que no le tienen miedo a nada, que se enfrentan a ejércitos de hombres sin rechistar. Y estos sí, estos son unos acojonados y a veces no quieren hacer misiones. Así que está bien. Bien, eso es un punto. Después, el otro punto es sobre todo la destrucción. El Destruction 2.0, un nombre bastante literal y que deja a las claras lo que vamos a hacer durante todo el juego, que es destruir cosas. No, o sea, es como bicromanía, pero destruyendo. En vez destruir de no, matar. Tú ahí matas casas. Matas paredes, sí. Eso. Bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste esto. Digamos que en Bad Company 2 no existe la cobertura perfecta. No te puedes cubrir en casi ningún sitio. Bueno, quizás en rocas. Las rocas son lo único que resisten las balas. Pero todo lo demás, aunque sea una puta pared de hormigón, ancha de cojones y dura, da igual. Todo cae bajo el influjo de las balas y de los cohetes. Es más, hay un problema que yo le veo a Destruction 2 y es que es demasiado exagerado. Porque incluso con balas de calibre medio, o sea, con un simple rifle automático, puedes destruir paredes de hormigón. Lo cual es bastante absurdo a mi juicio, ¿no? De hecho, yo no probé, y me arrepiento de haberlo probado, destruir paredes a culatazos. Creo que vi un vídeo en YouTube, lo que pasa es que no sé si el vídeo estaba trucado, donde un tío, un puto edificio, de un culatazo lo derrumbaba todo, completamente. Lo cual es bastante ridículo. Ojo, no sé si ese vídeo pues está trucado de alguna manera o está, yo qué sé, no lo sé. Pero digamos que dice no ha querido equilibrar un poco la balanza, ¿no? Decir, bueno, tú con una pistola no puedes destruir paredes, tío. Podrás destruir, no sé, yerbajos, pero paredes de luego no. Digamos que cualquier arma sirve para destruir cosas. Por lo tanto, pues también es una excusa para destruir, sin duda alguna. Me imagino un anuncio en plan, ves toda una urbanización destrozada con todos los edificios por el suelo y dices, ¿con qué te has cargado todo esto? ¿Qué explosivo has usado? Mi cuchillo. Pues bueno, más o menos, esa es la idea. Evidentemente esto cambia completamente el planteamiento de la acción. No es como cualquier otro juego donde veías una cobertura segura y te ponías ahí media hora y la energía se iba recuperando y más o menos eras feliz o te sentías una cierta seguridad. Aquí no, aquí no existe cobertura segura. Ni para los enemigos ni para ti, por supuesto. De hecho, De hecho, hay momentos en los cuales son bastante agobiantes porque tienes que resistir el envite de varios enemigos, de una oleada de enemigos, como si fuese un modo de The Gears of War. Y estás, por ejemplo, metido en una especie de choza. Claro, una choza que soplando ya se cae por su propio peso, ¿no? Pero si imaginaros resistir tiros y tiros y tiros y explosiones y al final la choza acaba siendo prácticamente nada. Y tienes que buscarte las castañas como puedas. Es decir, eso implica que ninguna cobertura es segura, que tienes que estar en movimiento y que tienes que procurar dentro de lo posible que los enemigos, pues del mismo modo, no abusen de las coberturas destrozándoselas, ¿no? Es un cambio radical en la acción que a mí particularmente me gusta y que en el online también está muy bien. Por ejemplo, en el online, aunque ya comentaré más cosas sobre el online, si tienes que destruir centrales de comunicación, puedes optar o bien por destruirlas literalmente, o sea, acercándote allí y reventándolas, o destruir el edificio en el cual están escondidas. O sea, las alternativas son varias y todo es posible. Así que la destrucción de este juego es su seña de identidad, lo que le diferencia de otros juegos del género, y está muy bien hecho, aunque, ojo, creo que está un poco exagerado. Deberían quizás escribirlo un poquillo más, ¿no? Bien, dejando a un lado ese toque humorístico. Bueno, que el juego no es de coña, ojo. Digo toque humorístico de los personajes, pero el juego no es ninguna coña, o sea, para nada. Es una guerra, ¿no? Joder. Exactamente. Y el Destruction 2.0. ¡Dios! Lo cierto es que Bad Company 2 es un juego quizás no previsible, pero es un shooter bastante lineal, o sea, pertenece a la familia de los Call of Duty, prácticamente, ¿no? Lo cual no es un defecto, simplemente es otro estilo completamente distinto y alejado de lo que en su día fueron los Battlefield. Apuesta siempre por lo mismo, es decir, fases que pretenden dar una variedad de situaciones que no es tal. Digamos que el juego pues se basa siempre en acabar con una oleada de enemigos concreta y seguir avanzando. A veces hay objetivos distintos, por ejemplo, objetivos distintos pero reciclados de otros juegos. Por ejemplo, hay un momento en el cual tenemos que matar una serie de enemigos con un rifle sniper para que nuestros compañeros puedan avanzar en silencio. Y también un momento en el cual tenemos que marcar con un prismático objetivos para que nuestros aviones aliados puedan destruirlos, ¿no? Así que eso ya lo habéis visto en otros juegos, no voy a decir el nombre, creo que todos lo tenemos claro. También tiene fases donde el uso de vehículos es imperativo, o sea, no es opcional, que, bueno, son fases bastante bien conseguidas, donde la destrucción se eleva hasta límites insospechados porque tenemos tanques incluso, oh, Dios, con lo cual podemos destruir cualquier cosa. Y también hay una fase, una única fase, que es un pequeño homenaje shinji-mikianesco a la saga Battlefield clásica, en la cual pues estamos en una especie de desierto y tenemos un jeep para movernos con total libertad para cumplir una serie de objetivos en el orden que queramos. Es la única fase que, de ese estilo, nada más. Una cosa que quería preguntar, David, ahora que hablaste de tanques, pues ¿hay vehículos en el juego del estilo que en el Battlefield te podías montar con gente y poder ir junto a ella? Sí, eso en el multiplayer sobre todo, hay jeeps donde puedes conducir y puedes estar subido a la torreta. Y creo que también hay vehículos aéreos. Sí, helicópteros, también hay exactamente, helicópteros. O sea, hay mucha variedad de vehículos, por supuesto. Como en el Battlefield 2, básicamente. Sí, exactamente. Y también hay vehículos que, si bien no son vehículos para ofensivos, por ejemplo, quads. No, los míticos. Ofensivos que no tienen nada para defenderte, simplemente para irte. Punto. Sí. Exactamente. No quería decir nada, Jorge. No. Bueno, tiene un desarrollo, pues insisto, bastante lineal, lo cual no es malo, ojo. Yo no digo que sea malo, pero evidentemente no es un Battlefield clásico. Y quizás los problemas de este modo de historia es que la variedad de situaciones no es tal, es bastante previsible en algunos puntos. Es algo corta la campaña de historia y, sobre todo, y es una lástima, tus compañeros, la IA aliada, es una auténtica bazofia. Ya, bueno, no es tan bazofia como la de Killzone 2, pero se acerca bastante. ¿Por qué? Porque tus compañeros básicamente son completamente pasivos. Es decir, te dejan a ti que lleves la iniciativa. Muchas veces ellos se quedan parados en un sitio esperando que tú avances, ¿no? Tú eres el conejillo de indias. Pero eso incluso es bueno, según mi modo de verlo. Pero, sí, perdón. Es que si son muy lanzados y tal, y están seguido muriendo, pues sería mucho peor. Bueno, lo de morir es un poco ridículo. Vamos a ver, ellos nunca mueren. No mueren, simplemente salen despedidos y se vuelven a levantar. No jodas. No mueren. Soy inmortal. Les puede caer todo encima, les puede caernos un ataque nuclear en la puta cabeza. Da igual. Están un segundo en el suelo y se vuelven a levantar. Y dicen, joder, que me han dado. Y andan. Pues mira, una preocupación menos. Hombre, sí, pero es que es ridículo, tío, porque a ti una granada bien tirada te mata al instante y a ellos no. Que vale, Vale, mejor porque no tienes que preocuparte de ellos, pero joder, coño, un poco de realismo, que sea. Hombre, desde mi punto de vista está equilibrado, vamos a ver. Ni te ayudan en la acción, pero tampoco te joden ellos al morir. Bueno, vamos a ver, yo por ejemplo ayer jugando, ya en los últimos niveles, que ya la cosa se pone bastante cachonda, había un pasillo muy estrechito. Entonces yo avancé, porque claro, ellos no avanzan, ellos esperan a que tú hagas algo. Entonces metí por una puerta y había allí, no sé, una convención de enemigos de la hostia. O sea, fue entrar y salir. Y claro, entré y me follaron vivo. Entonces cuando me quise meter otra vez, cuando quise recular, me bloquearon, se estaban quedados en la puerta, así que me violaron. Básicamente, ¿no? Eso pasa mucho. O sea, sí. O sea, es una IA aliada que es pasiva, pero que en determinados puntos te puede perjudicar bastante. Ahora me acaba de venir a la cabeza, era en el Battlefield que había un comando que dabas un botón y había te podías dar varias órdenes, ¿no? Sí. Y no funciona esto, no, con tus... aquí no hay sistema de órdenes. Ah, qué pena. Son completamente autónomos, aunque realmente no lo son. Es que, no quiero decir nada, Oscar. Es que parecería, joder, si hubiese eso, porque sí. Yo lo recuerdo del Battlefield 2, joder, si dices, bueno, tú vete por allí tal o tal, pues joder, sí. Aunque se serviría, pero si no, no está, es un... No, joder, no debería, fallo, ¿eh? Debería haberlo. Debería haberlo, joder. Creo a mí particularmente, es que depende de qué hablemos. Si es un juego planteado como está planteado este Bad Company 2, no. No, porque es un juego de acción directa y de avanzar lineal, completamente lineal, y no tiene mucho sentido que pudieses dar opciones de comando, porque los niveles no se prestan a ello para nada. Y aparte tampoco, como dice David, yo no tampoco lo veo necesario, porque la opción más segura para darle a la IA aliada es quédate atrás, no hagas nada. Y aquí en Bad Company 2 ya lo hacen por defecto, así que... Tenemos un ejemplo de que no funcionaría, por ejemplo... En Operation Flashpoint Dragon Rising, sí. Que el sistema que hay es totalmente dependiente y los soldaditos no hacen una puta mierda si no les das órdenes. Y claro, el juego no funciona bien porque ya por la simple mecánica de acción continua y tal, pues lo deja muy atrás. Yo creo que si hubieran metido este sistema en Bad Company 2, hubiera jodido, seguramente. Seguramente. No era necesario a mi juicio. Hay también un toque distintivo en el desarrollo y es que, bueno, digamos que en todos los niveles hay cajas de suministros, tanto de armas como de munición, lo que añade un cierto toque estratégico. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor llegamos a un punto en el cual pues tenemos que luchar contra, no uno, sino dos helicópteros, por ejemplo, que son muy duros, por cierto. Dios. Y es obligatorio tener un arma de gran calibre, o sea, tener una zacote esa mano. Bazooka, mano. Y la única forma de hacerlo es, evidentemente, yendo al suministro, cogiendo el arma y asegurándonos de no malgastar la munición. Aunque bueno, después la podemos recuperar sin ningún problema, pero bueno, ser efectivos, al menos. Así que hay que prestar atención a la disposición de todos los suministros que hay en el mapa. Nada, te iba a preguntar si los helicópteros son tan tocahuevos como en Crysis. Joder, yo creo que más incluso. Más incluso. Date cuenta que aquí los hijos de puta te están continuamente atacando, continuamente. No te dejan un segundo de respiro, están continuamente paca, paca, claro, no te paca, puedes esconder, paca, paca. Entonces claro, las coberturas son muy complicadas porque los tíos te atacan desde lo alto, claro, entonces claro. Tienes que buscar sitios donde les pierdas de vista y puedas recuperar un poco de vidas y tal. Son muy duros los enemigos, bueno, los helicópteros mejor dicho. Bien, y dime, Zoe. ¿Y en cuanto a armas, qué tal está el juego? Bueno, en cuanto a armas, una variedad así... No me ha convencido del todo, vamos a ver. Una variedad además, básica, entre comillas. Sí, es que además hay un sistema un poco extraño en el cual hay armas secretas escondidas por los niveles. Que a mí eso me parece absurdo, que yo creo que las armas tienen que haber a cholo, tienen que haber armas que salgan por las orejas, armas por todas partes. Hombre, si son armas que sirven para el nivel justo, me parece bien que estén ocultas. No, hombre, pero... las que tienes por defecto en el suministro, pues son los típicos rifles de asalto, pistolas, rifles de francotirador y lanzacohetes. ¿Qué ibas a decirme, Oscar? Nada, dilo. Rifle francotirador for the win. Sí, la puta seta este. No, además son rifles francotirador, pero de estos de calibre pesado. Esto es que sí, tiene sí, un barret. Sí, la leche. Pero bueno, la variedad de armas... Hombre, no es que esté mal, pero me gustaría un poquito más, la verdad. Y sobre todo que hubiese más variedad por defecto en tu caja de suministros. No que estuviesen escondidas, coño. En fin, es una cuestión personal. Bien, ya os he comentado un juego cuyo modo historia tiene unos personajes carismáticos, cosa que no es común en el género. El Destruction 2.0, que con ello puedes destruir todo. Yes. Cualquier cosa. Y después, sacando eso, pues un shooter del palo, de los Call of Duty, con una variedad de situaciones relativa, con la posibilidad de usar vehículos... Y con la posibilidad también de recurrir a cajas de suministros y de armas en casi cualquier momento porque están muy bien repartidos por los mapas. Así que básicamente, digamos que es un shooter con personalidad en modo historia, pero que bueno, que no tiene nada que ver con los Battlefield clásicos, y debéis tenerlo en cuenta, ¿eh? Ojo. Bien, y hablando del modo multiplayer, pues yo creo que el modo multiplayer es la gran estrella de este juego. Primero voy a dar una noticia a los peceros, que seguramente os gustará, que demuestra el poderío del PC, sobre todo si tienes una Fermi en tu caja. Y es que el modo multiplayer para PC admite 32 jugadores, en consola 24. Oh. Es una diferencia sustancial. Normal. Normal, normal. Sí. Posiblemente sea normal. Así que bueno, en PC la cosa pues gana enteros. La intensidad de las batallas es mucho mejor que en consolas. Y en general el online, creo que... Dime, Oscar. Sí, servidores dedicados, ¿no? Creo recordar que sí. No, más valía, digo yo, joder, es que... No estoy todo seguro, a ver si alguien lo puede confirmar. Creo recordar que sí. Que era uno de los puntos a favor con respecto a Modern Warfare 2. Bueno, pero es que eso casi cualquier juego de PC. Bueno, pero en este caso son dos juegos muy, muy sí, comparables. Sí, sí, sí, sí, sí, cierto, cierto. El online de Bad Company 2 es una maravilla. Creo que es un estilo distinto de Modern Warfare, bueno, los de Call of Duty, perdón, pero es una maravilla. De hecho, cuando Modern Warfare 2 salió, hubo un ascenso brutal del uso de este juego en los típicos sistemas Xbox Live y PlayStation Network, incluso llegó a alcanzar a Call of Duty. No sé si lo llegó a superar, pero creo que estuvo muy cerca de superarlo. Vamos, que fue la gran alternativa durante X semanas o X meses. Y la verdad es que se lo merece. Es un multiplayer que apuesta por la lucha de clases. Bueno, me refiero que hay varias clases donde escoger. Hay asalto, hay ingeniero, hay de reconocimiento y está el médico. Son cuatro clases, cada uno con sus puntos positivos, negativos. Más o menos sabéis cómo funciona cada uno. El asalto es el típico tío que está para todo, el que limpia de mierda los escenarios. El médico es el que cura, lógicamente. El ingeniero es el que crea pues cualquier tipo de arma o construcción. Mientras que el de reconocimiento es, de alguna manera, el sigiloso, el sniper, por así decirlo. Y el rápido, seguro. Y creo que, yo hace tiempo que jugué el online, ya no me acuerdo muy bien. Creo que independientemente de la clase que tú escogieras, las armas podías coger la que tú quisieras. Vamos a ver, cada clase mejora. Es un sistema parecido del Call of Duty. Es decir, a medida que vas ganando puntos en las partidas, te permite acceder a distintas armas que puedes configurar a tu gusto. Pero las armas básicas, sean fusiles, subfusiles, rifle francotirador, todo esto... Yo creo que se podía escoger independientemente, sí, de la clase. ¿Jugaste la beta, verdad? Jugué la beta online, sí. Es que yo solo jugué... Mi clase es el asalto, yo no quiero complicarme en la vida, yo solo quiero matar. Y en ese caso, si podías escoger, tenías varias posibilidades, pero no sé si otras clases tenían las mismas posibilidades que yo o distintas. No lo sé, la verdad. Yo sé que cuando empezaba a jugar, había un paquete básico de armas, sí. Había bastantes, sí. Y podías coger la que quisieras. Bueno, a lo mejor por ser la beta lo hicieron así, ¿eh? Por ser la beta, no, de todas maneras me parece un buen detalle que independientemente de la clase que escojas, puedas, por ejemplo, ser un médico y llevar un rifle francotirador, por ejemplo. Me parece un acierto. Bien, tenemos varias clases y tenemos unos escenarios que son enormes. Enormes, o sea, mucho más grandes, pero infinitamente más grandes que los Call of Duty. Y perdonad que recurro a los Call of Duty, pero creo que es la alternativa más evidente a este juego, así que por lo tanto seguramente habrá gente interesada en saber las diferencias entre uno y otro juego. Los escenarios son grandísimos, son enormes. De hecho, es casi obligatorio usar vehículos que por supuesto también están presentes en el online, y además de cualquier tipo, ¿no? Y eso es otro añadido respecto a los Call of Duty, que el uso de vehículos, que sobre todo en el caso de Infinity War el tema de los vehículos no le gusta demasiado, y a Treyarch en Black Ops va a ser su primer Call of Duty que no tenga vehículos, va a ser su primer Call of Duty. Pero sin embargo los Bad Company sí apuestan por los vehículos y su presencia es notable. Yo de hecho recuerdo que del 2, joder, es que lo acabas de decir y me acaba de venir a la cabeza. Me acuerdo que, joder, en un mapa, cuando tenías que ir a conquistar una base, estaba a tomar por el culo. Claro. Si no cogías un vehículo, si ibas a pie, tardabas, bueno, tardabas, sí, la hostia. Y, joder, es que está muy bien eso, que sean muy grandes. Y lo mejor es que también lo hacen en el multijugador, no solo, ¿sabes? Claro, no sé, claro. Es algo que me impacta. Claro. Y lo que mola es poder ir 5 en un helicóptero, sí, de transporte con metralletas. Me acuerdo cuando conducías tú el helicóptero, Jorge. Yo creo que... También el online de Bad Company 2 es quizá también más táctico que el de Modern Warfare. Sí, vamos a ver, eso es lógico. Lógico por una razón muy sencilla. Los modos de juego son modos de juego que apuestan sobre todo por el juego en equipo. Uh-huh. Es decir, aquí la leyenda es el lobo solitario, no vale de nada. Aquí el que va solo la acaba jodiendo. ya no solo porque los mapas no te permitan, a lo mejor, cuando por ejemplo te matan y quieres salir ya a la batalla, pues son tan grandes que es difícil encontrar enemigos juntos, encontrar una gran masa de enemigos. Siempre que te encuentres un enemigo va a estar pues aislado, seguramente. Es que además, la finalidad no es siempre matar, sino hacer una serie de acciones concretas que se diferencian muchísimo del simple hecho de conseguir frags, ¿no? Es decir, lo de conseguir frags es algo accidental, básicamente. Hay cuatro modos de juego. Para mí, a mi juicio, son bastante pocos para un juego de este tipo, pero están muy bien planteados. Está el modo asalto, en el cual tenemos que destruir una serie de bases de comunicaciones de los enemigos. También podemos destruirlos a ellos, pero lo que cuenta más es destruir las bases. Creo que son, no sé cuántas eran por cada equipo, pero vemos que eran unas cuantas. Está el modo conquista, en la cual hay una serie de lugares clave en un mapa que tenemos que conquistar, básicamente. Es decir, hay que llegar allí y hay que procurar que sea nuestro. Y así se gana la partida. Y después hay dos modos de juego que son quizás una simplificación de los anteriores. Son los modo patrulla. Modo patrulla, asalto, que es parecido al primero, solo que es mucho más directo. No hay que destruir tantas bases de comunicaciones, creo que solo hay dos. Y además, es posible ganar la partida si destruimos a todo el equipo rival. Aquí sí que cuentan los frags, por ejemplo. Hostia. Y después está el modo patrulla contra todos. Y aquí son cuatro equipos. Deathmatch a pelo. Exactamente, cuatro equipos y gana el primero que consiga 50 frags. ¡Oh, Dios! Oye, eso tiene que ser la hostia. Es la leche porque son cuatro equipos, ¿eh? Ojo, está muy bien eso. ¿Cuatro equipos de qué? ¿De ocho, no? Exactamente, bueno, de ocho y en consola pues los que sean. Cuatro equipos de X jugadores. Más o menos, no sé, yo soy de letras. No voy a hacer yo soy de ciencias ahora. Exactamente. O sea que, a mi juicio, a mí que más me gusta es Conquista. Conquista porque ahí el juego en equipo es básico para ganar. Eso mola bastante. De hecho, os comentaré una anécdota. Ayer jugué una partida en Conquista y entré en el mapa y había tres zonas que estaban sin conquistar. Y yo fui a una, fui a otra y fui a otra y gané la partida. Y el resto que estaba haciendo supuesto, no, supuesto, sí. Creo que había 18 personas en la partida y se estaban matando entre ellos. ¿Para qué? ¿Qué bueno, ninja fuiste? ¿Qué ninja fuiste? Maneras, ojo, porque el la descripción del mapa era mapa para noobs. Esa era la descripción del mapa. Y bueno, estos noobs eran bastante idiotas en general. Porque sí, tú escuchabas los tiros de fondo y la cosa no iba con ellos, ¿no? Bien, insisto, es un multiplayer, como ha dicho Oscar, mucho más táctico, porque aquí es básico contar con los demás, si no, no vas a conseguir absolutamente nada. Es algo también lógico, porque el médico está para curar. Si no tienes a nadie que curar, te mueres. El ingeniero está para reparar y crear, pues, torretas fijas, por ejemplo. Si no tienes un ingeniero, te vas a comer los mocos. Y después asalto y reconocimiento, pues, son los que, de alguna manera, allanan el camino para que sea todo más fácil. Así que, insisto, es un juego mucho más táctico, es un multiplayer distinto al de Modern Warfare y creo que es la serie alternativa a este juego y la verdad es que, salvo por los modos multiplayer, que me parecen bastante poquitos, consigue destacar muy especialmente en este ya poblado género. Bien, si tenéis alguna pregunta en el multiplayer... Empecé, ¿has tenido algún tipo de problema para encontrar partida o lag o cosas por el estilo? No. Vamos a ver, yo tuve un problema de serie y es que el juego me mandaba al escritorio cada 2x3. Joder. Si cogía un arma me mandaba al escritorio. Si me mataban me mandaba al escritorio. Y entonces, bueno, probé dos soluciones. La solución clásica es reiniciar y volver a encender. Apagar y volver a encender. No funcionó. Y la otra gran solución universal que es cambiar los drivers de tu gráfica. Y esa sí funcionó. Y bueno, salvo eso no tuve ningún problema. Eso sí, en multiplayer es obligatorio registrarse en... la web de Electronic Arts. Es que tener la cuenta es obligatorio. Es un poco coñazo. Es un coñazo, porque yo creo que va a llegar un momento en el cual tenemos que tener cuentas de todo: de Electronic Arts, de Ubisoft, de Nintendo, de Sega. Va a ser un coñazo eso. Va a ser un puto coñazo. Es que esta gente lo que le interesa es tener un nombre y una dirección de correo electrónico en su base de datos. Les interesa eso. Eso es dinero para ellos. No, sí. Pero también es para. En los multijugadores para evitar la piratería. Evidentemente, porque te pide que te registres y te pide el número de serie del juego. Claro, para lógicamente. Así los piratas se joden y no juegan con internet. Pero luego buscan hacer servidores piratas y cosas así como en Call of Duty. Tienen alternativas. A mí me toca bastante las pelotas, de verdad. Es que incluso en Wii con Medal of Honor Heroes 2 tienes que registrarte en EA. Joder, tío. Y en EA Nation, que suena cool. Y para poder jugar online, si no te registras nada. Es un coñazo, la verdad es que sí. Pero en fin, yo ya tenía cuenta hecha, así que el proceso de registrarse no fue tal. tuve que meter mis datos y mi contraseña y a jugar. Y bueno, hay ocho mapas por defecto, ocho mapas de serie. Supongo que hace poco salió un DLC de Bad Company 2, no recuerdo cómo se llamaba, hace muy poquito. No sé si el contenido trae, porque a mí los DLCs no me importan un carajo, la verdad. Pero supongo que a día de hoy habrá más mapas disponibles. Doy por hecho que habrá más mapas. Los mapas son muy buenos y muy grandes, insisto, enormes. Hombre, que sean muy grandes y muy enormes compensa el hecho que sean tan pocos, entre comillas, voy hombre, a poner. 8, está bastante bien, ¿eh? Es que es un tamaño, tío. Es que son traía un Blu-ray. Total, para acabar grandes. Jugando siempre el Avalanche. Y de todas maneras, quiero decir una pequeña reflexión. Vamos a ver, aunque los modos de juego sean bastante escuetos, cuatro son poquitos. La verdad es que al final pasará como Modern Warfare 1 y 2 y los Call of Duty en general. La gente siempre juega lo mismo, que es la lucha a muerte por equipos, y a tomar por saco. O sea, que no hay nada más divertido. No, tío. Es que para mí los Call of Duty solo tienen un único modo de juego. Los demás están ahí por llenar el cupo nada más. Y con Battlefield Bad Company no pasa eso, porque todos los modos de juego son muy buenos, aunque bien es cierto que la gente sobre todo se suele pegar mucho en todo contra todos, el de patrulla tú contra todos. Es el modo clásico por excelencia, aunque a mí el que más me gusta es Conquista. Pero vamos, es cuestión de prioridades. Bien, dejando a un lado pues el modo historia, el modo online, vamos a hablar un poco de los gráficos. Y bueno, no sé si visteis las capturas que puse en el foro. Sí. No sé qué os parecieron en general. Sí, hombre, esa, la última, no sé, me pareció texturas un poco. La de la jungla. El suelo se veía un poco así como. Sí. Un poco. No sé. Sí, un poco detallado. Vamos a compararlo otra vez con Call of Duty. El Modern Warfare 2, ¿no? El cual el agua no es agua. Eso. Es piedra. Eso es. Vamos a compararlo con Modern Warfare 2. Estás equivocado. Es que vais con la premisa de que el agua tiene que ser agua. Pero si está congelada, ¿qué? No, sí, en la jungla. Eso no era el caso, eso es un desierto. Es imposible que esté congelada. No, bueno, es verdad. Bueno, gráficamente es un juego que está bien. Es notable, pero tampoco es ninguna maravilla, la verdad. Yo fui un poco cabrón porque pillé lo mejor de lo mejor. Pero digamos que gráficamente es un juego de... No del montón, pero... O sea, que se nota que es un juego de esta generación, de esta época, pero que tampoco destaca ningún aspecto en especial. La calidad de las texturas está entre lo bien y lo regular. A mi juicio, los escenarios selváticos son los mejores. Los urbanos dejan bastante que desear en algunos aspectos. Qué pena, con lo que mola derribarlos, que pueden ser detallados. Sí, a lo mejor no se esmeraron por eso. Seguramente. Dime, Oscar. Pero yo creo que que no sea puntero gráficamente, creo que es hasta normal, teniendo en cuenta que todo es destructible. Bueno, Crisis también es todo destructible, mira lo que es. Vale, pero Crisis casi juega todo. En otra liga. Sí, es cierto. De todas maneras, hay que decir que, por ejemplo, Battlefield Bad Company 2 usa DirectX 9, no usa DirectX 10 ni 11. Quiero decir que eso ya es un punto bastante destacable, que viene a demostrar que gráficamente pues es un juego que tampoco tiene aspiraciones de ser mejor. Está bien, pero sin nada más. Cumple. No me ha gustado nada el modelado de las armas, me parece muy tosco y muy desproporcionado incluso. Mira que últimamente todas las armas de cualquier juego, aunque sea una mierda, siempre es bueno, pero en este juego la verdad no me ha gustado nada. Son armas que parecen de juguete casi. Y los modelados de los personajes no están tampoco muy detallados y se repiten muchísimo. ¿Os acordáis del calvo de Alien vs Predator? Pues ahora ese calvo se ha transformado en un tío con boina. Pero ese está detallado, el calvo. El calvo sí, pero el tío con boina no. Y hay dos clases, el que tiene boina roja y el que tiene boina verde. El más peligroso es el de la boina roja, es el modo Berserker. Pero no es tan exagerado como los quintillizos o sextillizos de los Resident Evil 4 y 5, ¿no? No, vale. No, no. ¿Qué me ha gustado del apartado técnico? Pues me gustan los efectos de partículas, que son buenísimos. O sea, cuando revientas algo y sale humo, ese humo es la gloria, tío. Puedes hasta toser cuando se acerca la pantalla, es la leche. Dime, Zoe. Explosiones y fuego. Dime. Explosiones cojonudas, por supuesto. Y el fuego. ¿Hay fuego? O sea, sí, no... hay fuego, pero. No, bien, no sé. ¿Tienes obsesión con el fuego? Tú eres un puto pirómano. Sí, lo soy. Creo que no es la primera vez que me lo preguntas. No, por eso lo soy. La verdad es que tampoco es ninguna maravilla. Dime, Víctor. Quería comentar que a mí la luz de este juego me parece asquerosa. Me pareció es una luz nuclear. Sí, una pues muy a mí asquerosa. Debo decir que me gustó bastante. Vamos a ver, es la típica luz, la luz natural me refiero, la luz de los exteriores, no de los interiores. Pero me gustó mucho porque, por ejemplo, cuando apuntas con un sniper a algún objetivo que está, que digamos que el sol está cerca, la luz del sol hace el efecto lupa y te ciega, literalmente te ciega. Es acojonante ese efecto. Es de lo más realista que yo he visto en mi puta vida. O sea, estás apuntando a alguien y la luz, al reflejarse en la lente del rifle, no te deja ver nada. Hostia. Nada, solo puedes ver, intuir la silueta del enemigo. Es un detalle cojonudísimo ese, cojonudísimo. Buenísimo. Hostia. Muy bueno. Pero no realista tampoco, ¿eh? Hombre, bueno, hombre. No, realista, me refiero. A ver, no realista en contexto, porque las armas que los rifles de francotirador de hoy en día tienen para que. O sea, que están antirreflejos y mierdas así. Ay, no lo sé, yo no soy experto en rifles de francotirador. Eso lo aprendes en crisis, seguro. Pero vamos. A mí, ya os digo, los efectos de partículas, por ejemplo, un puto jeep que pasa toda hostia y deja una humareda de la leche, me encanta, yo me meto ahí y toso de la leche. Cuando destruyes algo, cuando hay las batallas campales, cuando se destruye de todo, que no queda nada, el escenario queda completamente plano así. Hay soldados y humo, básicamente, nada más. Eso es cojonudísimo, está muy bien hecho además, porque no ves un carajo, no ves nada. Y mola, así son las guerras, joder, las guerras son así, hay tensión, disparas a cholón, a ver si le das a alguien. Mola, me gusta, joder, bien. Lo mejor en el apartado técnico, sin duda alguna, pues como yo os dije antes, la destrucción, el Destruction 2.0, que es la leche, es lo mejor que se ha inventado en los videojuegos, sin duda. Es muy bueno y le da al juego una personalidad acojonante. Sí, señor, me alegro mucho por dice. Bien, sobre el sonido, sobresaliente. De hecho, os voy a decir una cosa, creo que a nivel sonoro es el mejor juego que yo he escuchado en este género. ¿Escuchado a modo de banda sonora o a modo de juego? El conjunto de ambas cosas. La banda sonora es bastante buena, tiene temas muy épicos, bastante bonitos, aunque suene un poco ñoño. Pero es que los efectos sonoros son acojonantes. Me encanta especialmente el que se produce cuando hay eco. En algún lugar estrecho, cuando disparas, hay una especie de eco. Un eco. No sé si habéis visto a lo mejor alguna escena de guerra, pero de guerra de verdad. Escucháis sí, como tiros en la lejanía, eso de tu. Pues esos ruidos, o sea, tú a lo mejor tiras una ráfaga de disparos y justo después de disparar se escucha el eco, pom, pom, pom, pom. Pero con una calidad plástica brutal, o sea, es como si lo tuvieses al lado. En las explosiones, si hay tierra por medio, hay un mismo sonido de las piedras. Es que es acojonante. Y el doblaje es una maravilla. La verdad es que aquí ya se supera, porque es un doblaje con actores conocidos. O sea, tú escuchas la voz, sobre todo de Marlowe. Creo que Marlowe es el tío, aunque no estoy seguro ahora, quizás me engaña el subconsciente. Creo que su voz es la de Christian Bale, del actor Christian Bale. Y aunque no sea, da igual, es una voz conocida. La escuchas y te suena de cualquier película o cualquier serie. Y el resto de personajes también, son voces reconocibles perfectamente. Y la calidad del doblaje es muy buena, la interpretación es muy buena. O sea, a nivel sonoro este juego es de lo mejor que yo he escuchado en este género y seguramente lo mejor. O sea, aquí los tíos de dice se han sobrado. O sea, la guerra en tus putos altavoces. Nada más que decir. Oye, macho, en serio, te lo tengo que decir. No voy a esperar más, macho. De lo que me has hablado, más he hecho entrar unas ganas de jugar que vamos. Me has hipeado mucho, sí, te lo digo en serio. Hombre, a mí me parece muy bueno, pero ya llegamos a las conclusiones, pero a mí me parece un buen juego. Bien, como conclusiones, dice lo ha conseguido. Para mi juicio lo ha conseguido, o sea, para mí a día de hoy, en el terreno de los shooters, en primera persona, bélicos que no sean juegos del tipo arma, o sea, desmarcándose un poco de ese estilo, para mí están los Call of Duty y los Bad Company. Ya están en mi escala de valores, al mismo nivel incluso. Y de hecho añado que Electronic Arts lo va a tener muy jodido con Medal of Honor, porque tiene que lidiar no solo con Call of Duty, sino con su propia saga Bad Company, que es rematadamente buena. Es que de hecho llevan un rato sin sacar un Medal of Honor. Sí, bueno, pero va a salir en septiembre. Lleva bastante, desde 2007 creo que llevan. Es que por eso, llevan un rato sí, ya. Sí, bastante tiempo, desde luego. Es un juego que todos sus aspectos están muy trabajados. El modo historia está bastante bien. Tiene esos toques personalísimos de la personalidad de los personajes, que es especialmente carismática. Son tíos que se desmarcan mucho del estereotipo típico de los protagonistas bélicos, que son patrióticos y cínicos e hipócritas. Tiene la capacidad de destrucción, que sencillamente es una delicia. Es un homenaje a la guerra misma. Y tiene un online que, como ya ha dicho Oscar, es la parte sesuda y no tan visceral de los Modern Warfare. O sea, este es el multiplayer que mucha gente ha estado esperando, tanto en consolas, no tanto en PC, pero sobre todo en consolas. Es decir, ese multiplayer táctico donde No solo cuentas tú, sino también tu compañero. Y tienes que ser especialmente inteligente y especialmente estratégico, sobre todo. Así que yo creo que en conclusión es un grandísimo juego. Podrá gustar más o menos. Es decir, habrá gente que se sienta ofendida porque lleva el nombre de Battlefield. Bueno, a mí eso me la suda, la verdad. No voy a catalogar este juego por su nombre. Sí lo haré con Splinter Cell porque él se lo merece, pero en este caso no. Creo que es un gran juego, una gran alternativa a los Modern Warfare. Pues en este caso, David, te tengo que tocar los cojones porque yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con respecto a eso, o sea, aquí os fallamos todos a la puta río. Me refiero, este es un mal Battlefield. Es un mal Battlefield porque no es un juego multijugador. No, espera, sí, David, sí, deja ver, terminar sí. Que, de argumentar. Es un mal Battlefield porque no es un juego multijugador, no ha sido concebido como tal y no es continuista con respecto al último Battlefield, que fue Battlefield 2, ¿vale? Sí. Es simplemente una marca, el último Battlefield me refiero, bueno, 2000 y pico, pero ese yo no lo cuento, que me parece una basura. Pero lo que quiero decir es que Electronic Arts usa la marca Battlefield para prostituirla en forma de un juego tipo otra cosa. Has terminado ya, ¿puedo decir? Sí, ahora, puedes hablar. ¿Sabes lo que le pasa a Conviction? Que es un mal Splinter Cell y es un mal juego. Ese es su principal problema. Es una puta mierda de juego. Me la suda lo que digáis. Es una basura de juego. Es un mal Splinter Cell, cosa obvia, y es un mal juego de acción. Y punto. No es el caso de este Battlefield Bad Company 2, así que callos la puta boca. Pues yo creo que eso. Vale. Yo creo que Conviction es un juego de Conviction, sí, los cojones. Conviction es un simulador de tiros en la cabeza. Yo me lo pasé bien, David. Bueno, tío, yo también me lo he pasado bien masturbándome, pero eso no quiere decir que esté bien o esté mal. Entonces, también me puedo pasar bien jugando Terminator Salvation y es una puta mierda de juego. David, lo que quiero decir es que es muy probable que tú, cuando jugaras a Splinter Cell Conviction, jugaras bajo la premisa de que esperabas otro Splinter Cell y que por eso el chasco para ti fuera tan grande. Bueno, pero... No el caso de Battlefield Bad Company. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no has jugado tanto a Battlefield 2, a Battlefield 1 o que sea. Ahora resulta que no juego a Battlefield. Pero vamos a ver. Que no has jugado tanto como pudiste jugar a Splinter Cell y para ti no supone un chasco tan grande el cambio de mecánica. Si yo lo he dicho, que por supuesto que es un chasco para los que se espera un Battlefield. Lo he dicho al principio del análisis. Pero es que es un buen juego, coño. Splinter Cell Conviction para mí no es un buen juego. Y hablo completamente en serio. Para mí no es un buen juego. Y punto. Pero tú has jugado todo, Yema, al Conviction. Sí, joder, claro que he jugado. Ah, vale, tienes razón. Has colaborado en su desarrollo. He colaborado en su desarrollo. Sí, se nota bastante. Se ha inspirado sí. en mí. Sí. Bueno, no tengo nada más que decir. Comprad este juego y si no, iros al puto infierno. Bueno, pues vamos a ir con un poco más de música. Señor Teojima, ¿qué tiene usted para la segunda parte del programa? Pues mira, un remix que no puse la semana pasada y que se me ha colado varias veces en el programa de hoy. Sí, dos en concreto, pero bueno, en fin, ¿qué más da? Es un remix, no os gusta, os jodéis. Bueno, pues nada, nos vamos con un remix de esos asquerosos y volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. En el Complejo Lambda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Seguís aquí en el Complejo Lambda en Quack FM 103.4 y quisiéramos agradecer especialmente a Alejandro de Crossover y a Super Deimos y a Radio Lambda en general por hacer posible el streaming, que sabemos que nos estáis escuchando. Y bueno, y a Dadicum por el SPT, otra vez. Hombre, por supuesto, SPT estaba muy bien, sí, sí. Bueno, nos vamos con el debate y hoy hablaremos de un tema controvertido que ha estado muy presente en la generación actual, que es la era sub-HD. Quisiera destacar que David se ha comprometido bastante con este debate y se ha implicado muchísimo y ha colaborado muy activamente en el desarrollo del mismo. Bueno, voy a exponer el tema. En una generación en la que todo el mundo habla de las PES que tienen los juegos, los títulos sub-HD son aquellos que tienen una resolución que se sitúa por debajo de los 720p, es decir, por debajo de la resolución de 1280x720. Muy pocos desarrolladores han hecho declaraciones con respecto a este hecho, destacando las de Derek Littlewood, máximo responsable del videojuego de PlayStation 3, Haze, que paso a argumentar ahora mismo. En palabras del propio Littlewood, se hizo exactamente lo mismo con Call of Duty, también con Halo, y la gente se asustó porque no estuviesen funcionando en HD, pero no importa, para mí es más importante que el juego funcione bien y sea divertido. En el caso de Haze, no fue así. Bueno, antes de empezar a debatir sobre este tema, me gustaría preguntaros cuánto dinero habéis invertido en actualizados para la era HD. Por favor, bueno, pregunto primero a Oscar, voy por este orden. Nada, ¿no? Yo compré hace 3 años mi panel, mi tele LCD, una tele normalita de 20 pulgadas y la PlayStation 3, que es la consola HD que tengo, nada más. No, pero me refiero a pantallas, no a consolas. No, pantallas, nada. Pero tú la compraste en expectativas. No, la compré antes de tener las consolas. La PlayStation 3 la compré para jugar a la Wii. Yo tuve suerte que en mi casa, pues, el televisor que hay en la habitación de mis familiares, pues, quisieron actualizar la televisión, se pillaron uno de 42 pulgadas, el que había antes, que es uno de 23 pulgadas, más o menos, tiene conector HDMI, con lo cual no me puedo quejar porque me salió gratis. Bueno, yo me gasté más de 2.000 euros entre la tele tocha, que realmente es la gran compra, y dos monitores, dos pantallas híbridas, así que yo aposté por la HD, fui uno de los violados. Yo la verdad es que había pasado de todo, pero como el mes pasado se me fastidió la pantalla de 19 pulgadas, pues me compré una de 21 y media Full HD, que estoy muy contento con ella, pero no tiene nada que ver con los videojuegos. En mi caso, yo realmente no me actualicé para la era HD, ¿no? Yo quería actualizar mi PC y quería tener un monitor que fuera con respecto a las características de mi PC. En PC, recordemos que HD pues lleva existiendo desde hace bastante tiempo. Pero me compré una pantalla de 19 pulgadas, LG, y bueno, muy contento. Tiene una resolución máxima de 720p. Bueno, realmente es de 900, ¿no? Pero en estándar de 720 con respecto a las consolas. Y bueno, estoy bastante contento con ella. Bueno, no sé si te Ojima querrá decir algo. No, me parece que no. Bueno, yo quería comentaros en el foro si queréis decir, si queréis postear vuestras compras para el HD o queréis llamar incluso, podéis pues, hacerlo. Efectivamente, incluso llamar al 981-16-70-00, extensión 2231. Repito, teléfono 981-16-70-00, extensión 2231. Si queréis comentarnos, pues, cómo os actualizasteis para la era HD y si os llevasteis un palo o no, o lo que sea, pues podéis hacerlo. Yo quiero matizar que no pasé por el aro, pero supongo que tocará pasar en algún momento. Y en el futuro mis pretensiones es pillarme un panel LED que está muy bien y quiero uno. Pero vamos a seguir hablando, Oscar, porque a ver si se te quitan las ganas. A ver, quítame, no me las quiten, mejor. Bueno, existen numerosos ejemplos de títulos importantes cuya resolución se sitúa por debajo de los 720p. Halo 3, Alan Wake, GTA 4 y Red Dead Redemption para PlayStation 3, etcétera, etcétera, etcétera. Las reacciones de los usuarios al comprobar que la resolución nativa de estos juegos está por debajo de los 720p ha sido en su mayoría hostil. ¿Creéis que la culpa de este hecho reside en los desarrolladores, que deben hacer todo lo posible para que sus juegos alcancen la alta definición, teniendo en cuenta que tanto PS3 como Xbox 360 están separadas por ello, o sin embargo deben prevalecer la necesidad de que un juego funcione de manera estable y con un nivel de calidad mínimo, sin importar la resolución que llegue a alcanzar, como ha afirmado el propio Itelbuf? Yo creo que si los juegos no alcanzan la resolución es porque son desarrollados pensando en ello, porque las consolas no pueden. Yo creo que es la gran mentira de esta generación. Nos venden que sí que pueden manejar los 1080p, pero solo pueden en determinados juegos o de determinadas situaciones que no exijan tanta máquina. Yo quería decir una cosa. Alan Wake se acerca peligrosamente a la resolución nativa de Wii, que es bastante. Y quería decir otra. Los juegos sub-HD, o sea, por debajo de los 720p, o sea, deberían ser todos con ese mínimo. Todo lo demás son excusas y pajas mentales. Yo creo que, yo confío en los desarrolladores, si no se lanzan juegos a 720p es porque no pueden, o porque consideran que hacerlo a esa resolución podía dañar la estabilidad de su título estrella. Pongo por ejemplo los Call of Duty. Los Call of Duty, la gente siempre elogia lo bien que van, lo fluidos que son, que siempre están entre los 50 y 60 frames, y todo eso es posible básicamente porque su resolución está por debajo de los 720p. Si no, veríamos a ver qué tal iban. Y es que la resolución en este caso es determinante, porque a más resolución, menos fotogramas por segundo y más cosas así. Y recordemos que las consolas tienen un hardware limitado. En cualquier caso, y profundizando en ese tema, y no solo hablando de juegos, yo creo que la única consola en este caso que no mintió ha sido Sony con PlayStation 3. ¿Por qué? Porque recordemos que en PlayStation 3 se pueden visualizar también películas en Blu-ray en Full HD. Entonces aquí, de alguna manera, pues sí estaría justificada, entre comillas, la compra. No obstante, pues hay reproductores de Blu-ray que se pueden comprar. O sea, en cuanto a juegos, siguen pecando. Yo quería matizar lo que acaba de decir David. Hay juegos en esta generación que van a 720p y que van estables a nivel de frame rate. Así que si unos lo pueden conseguir y los otros no, es porque se han rascado las pelotas o porque vete tú a saber. Pero, qué. Oscar, el motor gráfico es algo muy complejo. No tiene por qué funcionar igual en todos los sistemas. Es que también depende del juego. Claro. Tengamos en cuenta, hay juegos que tienen, por ejemplo, escenarios muy abiertos, con muchos personajes en pantalla o muchas animaciones o lo que sea, y a lo mejor, pues juegos más limitados visualmente pueden llegar a los 720 porque saben que la máquina va a poder con ello. Yo creo que un juego muy complejo, por ejemplo el Crysis 2, yo no creo que pudiera llegar en consola a los 720. Bueno, tenemos casos elogiables, Killzone 2 a 720p. Eso es justamente bien, estaba pensando en ese. O God of War 3, o sea, si hay excepciones, por supuesto. Killzone, como sabéis, es uno de los juegos más punteros, sí. Y está sobrecargado de elementos y sí, tal y sí, cual. Sí, sí, sí. O sea que... Y bueno, os tengo que interrumpir porque tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? Soy Cutterman. Hola, Cutterman, ¿qué querías comentar? Nada, antes que Oscar mencionó lo de Alan Wake y la resolución de Wii, recuerdo las declaraciones de Remedy, que dijeron que cancelaban la versión de PC porque Alan Wake es un juego para disfrutar en un sofá, en una tele bien grande, y para que se te salgan bien los ojos con el terror. No obstante, aún así, bueno, decirle a los señores de Remedy, por mi parte, que existen PCs de salón. Los he visto. No, yo he jugado a Crysis en una televisión de 50 pulgadas. Y yo también. Bueno, pues algo más que quieras comentar con respecto a este debate, Cutterman, ¿tu opinión? Sí, que los 1080p en Xbox los he visto en Virtual Tennis 3 y ni siquiera en juegos de la arcade, ni mucho menos. De modo que ya sabéis. Es que vamos a ver, los 1080p para mí ya son una leyenda urbana, eso no existe. No contamos con ellos ya. No. Pero bueno, aún así hay alguna excepción. Y por curiosidad, Cutterman, ¿tú te has actualizado para la RHD? ¿Cuánto dinero te has gastado para actualizarte? Pues como hablar de números es muy feo. digamos que la cosa fue así. En 2008 se compró un televisor para la sala. Después en enero de este año se compró un monitor nuevo para la habitación. Y hace poco un televisor nuevo para la sala. Los dos últimos con 1080p. O sea que, sinceramente, con el primero de 720p íbamos sobrados. Y aquí otro luego otras violado. Cosas. Sí, bueno. Sí, menos mal que te los pagué yo. Bueno, el monitor. el, el monitor sí, gracias a queridas becas. De modo que los pagasteis vosotros. Por cierto, Kili hace poco se compró una tele sí. A 1800 y pico euros. Joder, y tanto. Hablar de números es feo, pero a mí me gusta hablar de cosas feas, así que lo digo. Bueno, Kutraman, muchísimas gracias por llamar y, a vosotros. Y nada, nos vemos en la quedada, espero. Sí, sí. Ya nos veremos, sí. Venga, hasta luego. Venga, buenas noches. Buenas noches. Este no aparece. No, este no aparece. Bueno, vamos a seguir con más preguntas. Y es que Shigeru Miyamoto llegó a afirmar en alguna ocasión que si bien no rechaza la alta definición, no la considera absolutamente necesaria para mejorar la experiencia jugable. Sus palabras de forma concreta fueron estas: no creo que exista ningún problema con los gráficos bonitos. Si yo fuera un consumidor y poseyera una televisión en alta definición, querría buenos gráficos también. Creo que hemos visto como las cotas de penetración de los televisores HD han ido en aumento, así que veremos a los videojuegos y a los juegos de Nintendo seguir esta progresión tecnológica. Por lo cierto es que no creo que los gráficos en sí mismos vayan a hacer de la jugabilidad una experiencia mejor. Nosotros preferimos concentrarnos en el aspecto jugable y ya adelantaremos posiciones a nivel tecnológico cuando este finalmente se imponga. La pregunta que hay que lanzar con respecto a Miyamoto es: ¿es realmente necesaria la alta definición para disfrutar de los videojuegos, al menos en las consolas de sobremesa? ¿Echaríamos de menos la alta definición si en una generación posterior se opta por volver a los orígenes? Como yo creo que en esta ocasión tiene razón, pero con matices. Mario Galaxy lo demuestra, pero Mario Galaxy solo hay uno y Nintendo solo hay una. Por tanto, las demás compañías y los usuarios sí que necesitamos los gráficos y las resoluciones altas. Yo creo que es necesario. Por ejemplo, yo, acostumbrado como estoy a juegos visualmente muy buenos en PC, a resoluciones muy altas, luego enchufo la PlayStation 3 y a veces me dan arcadas. Porque, por ejemplo, con el GTA 4, macho, es que yo me quedo ciego ahí mirando la pantalla de tubo y tal, que tengo una pantalla de tubo enorme, o sea, que se ve de puta madre y tal, pero es que me quedo ciego mirando ahí los personajes o leyendo los subtítulos, macho. Pues yo creo que no son necesarios. Yo sé que desde nuestros orígenes hemos jugado en 8, 16 y 32 bits y hay juegos que para muchos siguen siendo considerados los mejores del mundo. Y si yo creo que si eso está ahí, pese a los gráficos que eran que de aquella era puntero, pero de a hoy día, lo único, no hay casi ningún juego que se pueda considerar entre los mejores del mundo solo por sus gráficos o por su jugabilidad. Yo creo que si damos la vuelta a la cabeza al pasado, joder, está claro, no hacen falta. Bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, soy Dav. Hola Dav, ¿qué tal? ¿Qué querías comentar con respecto a este debate? Pues nada, estaba aquí escuchando y eso de la sub-HD y tal, ya te digo, la HD fue una vendida de moto, no estaba planteada realmente en esta generación, porque si os dais cuenta, Microsoft lo anunció cuando, o sea, el de los 1080, cuando Sony dijo que los iba a sacar, ¿no? Los juegos, ese Ridge Racer en 1080, que ya ves tú, ¿dónde está? Ridge Racer. Y bueno, luego eso, Microsoft se descolgó con el tema también y lo de las resoluciones por VGA y tal, pero bueno, realmente ya veis, son todos rescalados, así se aprecian esos pixelacos cuando seleccionas esa resolución. Y lo que le pasa es que falta potencia, falta memoria de vídeo para manejar esas resoluciones. O sea, no... Falta un PC. Hombre, claro, hay que tener un PC, si no, no se puede, ¿no? Y por curiosidad, Dab, tú te actualizaste para el HD y en caso afirmativo, ¿cuánto dinero gastaste? Bueno, yo me compré en primer lugar un monitor de estos de 19 pulgadas, ahí 1400x900, ¿sabes? Nada, tal, pensando en un PC, o sea, no en una consola. Luego la utilicé con la 360 cuando la tuve. Y más adelante me compré otro monitor de 22 pulgadas, de estos de 1680x1050, que es el que tengo ahora, y está. Y en el salón tengo una de estas que dicen HD Ready, de 1366x768, o sea, 720p, porque ya sabía lo que había y para qué gastar en una de 1080 si no merece la pena. Sí, y todo eso del 1080 también en parte lo movió mucho Sony, porque a ellos les interesaba vender televisores por el tema del Blu-ray, para meter películas, porque es lo que querían. Y ahora van a hacer el mismo movimiento con el 3D, o sea que van a volver a repetir lo mismo, o sea que los que piquen ahora ya lo saben, si picaron una vez... Y ojo, porque algunos juegos en 3D van a bajar el listón de la resolución. Hombre, efectivamente, si ahora mismo ya eso, hay juegos que ni alcanzan los 720, si ya tenemos que sumar, porque pasa en 3D, hay que multiplicar los fotogramas, la tasa de fotogramas. 120 como mínimo. Y aparte, es que aparte de eso, lo 60 como mínimo, para... Lo comentó Nvidia con el tema de 3D Vision hace bastante tiempo, y decían que exactamente, o sea, a niveles técnicos, una tarjeta gráfica para soportar un juego en la misma calidad tenía que ser el doble de potente. Es decir, que el 3D consume exactamente el doble. Efectivamente, de tiene que doblar, que dibujar el doble de fotogramas. O sea que... Bueno, pues Dab, muchísimas gracias por llamar y por participar en este debate. Vale, muchas gracias. Venga, tíos. Venga, no, a la quedada, Hasta pronto. A la quedada. Bueno, pues sigamos con el tema del señor Miyamoto. Sigamos con el tema de... ¿Es realmente necesaria la alta definición para disfrutar de los juegos? Yo considero que no. Que está claro que no. Mario Galaxy es un ejemplo. Pero hay muchos juegos que demuestran que el tema gráfico no es esencial para disfrutar de un videojuego. Ahora bien, yo creo que la alta definición sí la echaría de menos y desaparece. Ya me acostumbré hasta cierto punto a ella. Yo creo que lo importante de un videojuego, sobre todo, es más allá de las resoluciones, es su diseño. Si un juego tiene un diseño agradable y bonito, como que da un poco igual. Pero bueno, en el fondo todos queremos graficazos, y los gráficos y la RHD y todo este tema es algo que tiene que ir viniendo. Con cada generación, con cada avance, es algo que tiene que ir viniendo. El día que deje de venir los supergráficos y todo eso, es lo que dice David, los echaremos de menos. No, de todos modos, el HD es imposible que desaparezca ya. ¿Por qué? Porque ya es un estándar. Es un estándar desde el momento en que la mayoría de consumidores ya tienen televisores HD o no precisamente de 1080, ¿no? De 1080p, pero 720p, tal. Y ahora mismo ya es un estándar, entonces es imposible que desaparezca. Las futuras generaciones de videojuegos estarán pensadas para el HD y para las futuras cosas que vengan. Yo creo que de momento el estándar es el sub-HD. Es lo que decía, lo que acaba de decir Dab. De momento, para mí, de momento, a día de hoy, la era HD es un tongo. Porque es un tongo, porque ni siquiera todos los juegos tienen el estándar mínimo del área HD, que son los 720p. Por lo tanto, ahí está. Lo cierto es que, joder, no, si tenés razón en que se puede disfrutar de un videojuego sin que sea HD. Es más, yo conecto la Mega Drive después de casi 20 años y me sigue gustando jugar. Pero el tema es que en vistas a juegos futuros, ya estamos acostumbrados al HD, y los juegos del futuro queremos que sean HD porque si no nos quedamos ciegos. Bueno, tengo que seguir ya muy rápidamente. La tercera pregunta es algo difícil de formular, pero necesaria. La generación PS3 Xbox 360 ha sido la primera en ofrecer la posibilidad de disfrutar de los videojuegos con resoluciones por encima del hermetismo de las televisiones de tubo. Sin embargo, el tiempo nos ha demostrado que la propia naturaleza de las consolas como hardware cerrado y limitado provoca que sea casi imposible mantener el tipo durante todos sus años de existencia, teniendo que optar por resoluciones sub-HD para poder ejecutar determinados títulos con garantías. ¿Creéis, por tanto, que la alta definición será posible algún día en las futuras consolas de forma regular y constante, sin excepción alguna, o siempre existirá algún juego que obligue a reducirla para no perjudicar el rendimiento y estabilidad? Yo creo que siempre buscarán el tema de que por culpa de los frames y por culpa de la IA enemiga, o sea, de la IA de los juegos y tal, siempre buscarán una excusa para que no den el máximo posible en cuestión de resoluciones y todo este tipo de cosas. Yo considero que las consolas, cada día que pasa, es tiempo en su contra. Se va quedando obsoleta cada día y cada segundo, incluso diría. Hasta que llegue el día en el cual los videojuegos técnicamente no avancen, se queden estancados, que será posible cuando lleguemos a un nivel de calidad fotorrealista, mientras llegue ese tiempo, habrá títulos que siempre tengan que funcionar por debajo de las soluciones estándar de alta definición. Siempre los habrá. Las consolas no pueden mover esos juegos. El software avanza y su hardware no. Totalmente de acuerdo, David, y me atrevería a decir que incluso en el futuro también llega a pasar eso, cuando haya gráficos, como comentas, fotorrealistas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que cuando ya tengamos los gráficos fotorrealistas se van a explotar otras cosas, se va a explotar la inteligencia artificial, se va a explotar mundos más grandes, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que si hablamos de este futuro fotorrealista, yo creo que si estamos vivos tendremos al menos 80 años, porque creo que después de que estemos en las tumbas a lo mejor se puede llegar a eso. Bueno, tengo que acceder a la última pregunta porque ya no hay tiempo. La alta resolución en PC lleva existiendo desde hace tiempo, alcanzando resoluciones mayores a las de videoconsolas y contando con juegos directamente adaptados para ello. Numerosos títulos multiplataforma de esta generación han sido adaptados para PC con resultados satisfactorios. ¿Creéis que las consolas domésticas tienen como problema de base las limitaciones de hardware? Me refiero en el caso específico de juegos multiplataforma para posibles versiones HD de los juegos. Recordemos que la mayoría de juegos que vienen por debajo de escalado HD son juegos multiplataforma. Yo creo que está claro, el PC puede, y las consolas no. El PC puede mover HD fluido, porque ya está preparado para eso, y las consolas, por limitaciones de hardware, no siempre pueden mover HD. Y hablamos de 720, o sea, ya 1080, como decía David antes, imposible, o sea, prácticamente imposible. Entonces es eso. En el futuro veremos consolas que muevan el HD perfectamente, pero por ahora es lo que hay. A mí no me importa mientras las diferencias no sean abrumadoras. A mí, mientras no me afecte a mi nivel jugable o que me queme los ojos jugarlo en consola y que me los abrillante jugando en PC, pues a mí me da igual, francamente. Hombre, han existido casos. Por ejemplo, Divinity 2. Es un juego que en consola se ve francamente mal y en PC mejora bastante. Se ve mal igual, ¿no? Pero mejora bastante en la versión PC. Y también con Ryzen. Ryzen sí que es lo que más quema los ojos, es que es asqueroso ese juego. Ryzen es un juego para Xbox Live Arcade. Lo descargas de baja. No, es verdad. Casi lo parece. Es un juego retro. Yo creo que muchas veces esta diferencia entre el PC y las consolas en ciertos juegos multi es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo de sacar el juego cuanto antes al mercado, y muchas veces la versión de consola, por ser un juego que hay que trabajar más por el tema de hardware cerrado, pues yo creo que se ve perjudicado. Yo creo que el caso aquí es lo que comentaba Dabuno, tema memoria, anchos de banda y todo esto. Las consolas no llegan a eso. Sí, hay que ser conscientes. Evidentemente la diferencia es grande, pero bueno. Con Jorge, el PC puede, las consolas no. Da igual el juego que saques. Si es medianamente reciente, el PC podrá, pero las consolas no. No, y el tema es que siempre podrá, porque los avances tecnológicos el PC los tiene. Por, porque es una plataforma cambiante. Ese problema de las consolas, que es un hardware que inamovible. Hombre, si en el futuro las consolas permiten que su hardware se cambie. No, ya no es consola. 32X2. Imaginas que las consolas optan por eso. Que Nvidia y ATI te ofrezcan distintas GPUs para tus consolas. Pues todas las compañías, Microsoft y Sony, copiarían a Nintendo, porque la Nintendo 64 fue un hardware abierto. Le podías meter un expansion pack. Creo que eran 4 megas. Eso lo inventó Sega con el 32X y con Mega. No, el 32X es algo diferente. La Saturn ya tenía eso. La 32X es. Y la Saturn ya lo tenía. Es una mejora gráfica. Eso lo inventó Sega. Son 32 bits más. Pero el 32X es 16 bits. Es una consola diferente. Es como una Mega Drive acoplada a otra Mega Drive. Pero bueno, no le sirvió de mucho. Tenemos que acabar, señores. Acabamos ya y nos vamos a la sección favorita del señor Teojima. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué habéis aprendido hoy? Yo he aprendido que no puedo olvidarme de pedir R2. Me pido disculpas a todos los oyentes y a Teojima por no pedir hoy R2, porque la verdad es que las noticias han sido una mierda por culpa de eso. Te quiero. Yo también te quiero. Yo he aprendido, Manolo Lama, te mando un besito. Yo he aprendido que Battlefield Bad Company 2 mola mucho. Gracias, David, por tu gran análisis. Y he aprendido que las avestruces tienen tendencias suicidas. Yo he aprendido que Daddy Kun sabe cómo conquistarnos. Otra vez, gracias por el Spetec. Y que Resident Evil 5 es una puta mierda. No está mal, pero para mí es una puta mierda. Resident Evil 5, prefiero tener una copia de Resident Evil 5 que tenerte a ti como amigo, tío. ¿Me entiendes? Sí, total. Eso es una puñalada por la espalda. Es un jugazo. Tiene toda la razón, es un puto juego. Yo he aprendido que Resident Evil 5 es la polla, que más efectos es la polla, digáis lo que digáis. Y he aprendido que Daddy Kun también es la polla. Joder, ¿cuántas pollas hay hoy? Y en general aprendo que os imitaré unas cañas. Pues yo he aprendido que... ¿Quién se ha llamado más gente de habitual también? Y ojo, Dabuno. ¿Será que Kenta Kojima regaló otro Plants vs Zombies por el foro? Dabuno. Porque otra vez regaló un Plants vs Zombies al primero que dijera tetas por teléfono. ¿Quién? Pero era Kenta Kojima. Pero no lo era Kojima. Creo que no lo acabó regalando porque era, tenía que ser coger el teléfono, salir a antena y decir tetas directamente. Ah, pero hoy lo sabe Tobol. Si lo sortearon, lo habrá ganado. Sí. Eso es promoción subversiva, eso es ilegal. Nos utilizan. No, tú cállate, yo soy Dabuno. Bueno. Te voy a ganar. Cabrón. Pues eso, para finalizar he aprendido que queda de Team Fortress, no faltéis. Nos vemos en el chat de Steam. Hasta la semana que viene y feliz fin de semana. Y preparaos para E3. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Un saludo a Avestruz. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. Compartir melancolías.